Muy buenas noches, bienvenidos un año más a nuestra gala de GotiVision. Venimos un nuevo año a elegir el mejor juego del pasado año, en este caso el 2015. Y vengo acompañado de otro presentador, que es, yo soy Berni Igartiburu, y vengo acompañado nada más y nada menos que de Abi Uribarri. Qué ilusión volver otra vez al Telocupón. Es esto, yo estoy un poco así como perdido, encantado de estar aquí con Carmen Sevilla. Igartiburu. Con Igartiburu. Y aquí a repartir millones de premios. Cosas. De lo que sea. De lo que sea, claro. De lo que sea. Pues nosotros somos las caras bonitas de la gala, somos los presentadores. Sí, pero bueno, para poder elegir el mejor juego, el ganador, ese que se lleva el gran galardón, traemos a un elenco de expertos en la materia y expertos en votaciones, que van a votar y a analizar las votaciones de los otros miembros. O sea, personaje viciado de estos de que se les ponen los ojos morados de tanto rejugar y rejugar a los juegos. O sea, hay 200.000 juegos y se han tirado pues prácticamente toda la vida. Todo jugando, y claro, casi todos. Han perdido la vista, lo han perdido todo. Alguno no juega tanto porque no tiene tiempo. Somos los hombres sin tiempo. Vamos a empezar a presentar aquí a los expertos que tenemos. Presenta Abby, ¿el primero quién es? Yo sé. El primero... Sí. Ah, vale. Es... le damos la bienvenida a Rode Izaguirre. Ay, muy buenas noches a todos los oyentes por invitarme a esta gala tan pues, como decirlo, tan especial, ¿no? que tenemos en todo el año. Este año no me sale igual el Rode Izaguirre que teníamos el año pasado, pero bueno, lo vamos a intentar un poco igualar. Irá fluyendo. Igualar o mejorar. Poco a poco irá fluyendo. Poco a poco vamos fluyendo. O sea, me voy quitando la ropa aquí, ¿no? Hasta que se me vea... ¿Los calzoncillos? No, eso no. Solo el pantalón. El pantalón. Vamos entrando poco Suficiente. A poco. Estamos muy fríos todavía. Tenemos también a un amigo de la casa, el señor Rafa Dinio. Ya tú sabes, mi amor. Ya he venido aquí porque me habéis dicho que me iba a pagar 4 reales. Pero bueno, ya tú sabes. Yo aquí voy a intentar dar mi visión del mundo de los videojuegos, ya tú sabes, con mucha sabrosura y amor. Una larga visión. Una larga visión, ya tú sabes que a mí me gusta. ¿Por qué te crees que me llaman el rey del potorrismo? ¿Será por algo, mi amor? Por algo es, sí, señor. Tenemos también a alguien que se deja las escamas cada vez que juega los videojuegos, o sea, que se deja la piel. Él es Win Kaiser. Wu Kaiser. Si es que siempre me llamáis para los programas para donde los nombres están más jodidos. Encima te ponen los nombres difíciles. Wu Kaiser, amigo de Monoman, ¿no? De Monoman. Sí. Wu Kaiser con Windows. Más, exacto, exacto. Windows Kaiser. Linux Kaiser. Pues muy buenas. Wu Kaiser. Me suena así un poco el refresco, ¿eh? Wu Kaiser. Sí, también. Cas de... Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme aquí como todas las semanas. Y ahora haremos lo que pueda, porque yo imitador soy muy mal. No imites, es que ellos no imitan, son personajes en Exacto. sí mismos. Y quien no sepa de qué vienen estos personajes, escuchen el programa del año pasado y sabrán de dónde surge. También tenemos a otro personaje que surgió el año pasado así de improviso, que fue los señores Chupa y Charcos. Hola amigos, soy Chupa y yo soy Charco. Estamos aquí otro año más para saludarles y decir las votaciones. ¿Tiene doble personalidad? Sí, sí, es como Gollum. Ah, bien, en bipolar. Sí, sí. ¿A quién más tenemos, Abby? Bien, pues ahora tenemos otro nombre complicado y jodido para mí, me encanta, porque, bueno, no para nada, sino por la letra de aquí de Garcibur, como es rubia, escribe mal. Dom, ¿es así? Dom, Pepe. Dum, Pepe. Dum, ah, de Dumbo. Dumbo Pepe. Bueno, no. Lo del Dum es para un videojuego. Ah, pero es Dum. ¿Eh? Tu nombre es Dum Pepe. Sí, D-O-O-M. Ah, con T, vale. Como el Dum Dum. M. T. Como el Dum Dum, sí, claro, igualico. Y también tenemos otro experto que se pasa desde hace mucho tiempo que no nos visita, el señor Jaime Snow. Jaime Brotons ahora, hoy en día. Sí, me he quitado ya el seudónimo que ya pesaba, lo de la familia Snow. Y nada, encantado de estar aquí en lo que fue el caldo de cultivo, ¿no? De Reserva de Maná. Y antes de que sigáis, he traído un detallito para Cachito. Una Wikipedia, para, ¿verdad? Para darle fuerzas, le he traído una camiseta oficial. Sí, señor, del oficial. ¡Ole! Que a la cámara, a la cámara. Debo decir que es mi talla, es la XL, pero como sé que le va a venir, porque le va a venir, incluso puede que le quede grande, pues oye, que lo custodie aquí el programa. ¡Qué grande! Y cuando se recupere y pueda, pues regalito de reserva. Y más ahora que como va a quitarse medio cachito de encima, pues claro, seguro, claro. Seguro es, que... Esa es la idea, para que le motive, para que quepa aquí. ¡Ole! Dentro. ¡Qué detallazo, oye! ¡Qué detallazo! Sí, señor. Pues nada, aquí tenemos el elenco de expertos que va a analizar la materia y vamos a ir empezando por las votaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú recuerdas cómo lo hicimos, Abby, el año pasado? Sí. ¿Sí? ¿Lo explico? Sí. Venga, vamos a hacer... Creo que yo estaba más pendiente de... Para los que no lo sepan, para los oyentes que no lo sepan... Para los nuevos oyentes, para los que no son reincidentes, para los que no son adictos a Game Age. Para los buenos, para los malos, para los altos, para los bajos... ¿Cómo? Explícalo, Rode, ya que para estás blanco, ahí, para cómo negro. Va a ser la votación. No, no, no se puede explicar. No se puede, tú ya sabes, vosotros sois los presentadores, mi amor, tenéis que decirlo. Venga, vosotros. Lo explicamos nosotros. Tendremos votaciones estilo Eurovisión, de ahí que se llame Gotivisión. Cada uno votará sus 5 mejores juegos del año pasado y les otorgará puntuaciones de menor a mayor con 6 puntos, 7, 8, 10... y 12. Exactamente. Cada personaje, cada personajillo, cada persona, pues puntuará esos videojuegos del 6 al... Videojuegos. Lo he dicho así. Videojuegos del 6 al 12. Y sabremos cuál es el mejor videojuego del 2015. Correcto. Uribarri. Pues nada, vamos a empezar con las votaciones, hacemos una pausa de unos segundos y empezamos ya a ver quién vota por ahí, a ver a quién le toca estrenarse esta semana. Pues no se vayan, volvemos. Bien, pues vamos a comenzar con esas votaciones y le damos la bienvenida a Rafa desde Irualde. Irulde. Desde Irulde, mi amor, Irulde. Desde Irulde. Irulde, que es un pueblo de Cuba. No, no de Cuba, no de Cuba. Podría ser de Cuba, ya tú sabes, pero no. Irulde está en el mundo de Legend of Zelda, ya tú sabes, mi amor. ¿Lo sabe o no lo sabe? Entiendo, entiendo. Está ya todo aclarado. Bueno, pues vamos a comenzar con estas aquí votaciones. Si quieres expresarlo como Rafa, te dejamos. Ay, muy bien. Para que puedas explicarlo. Gracias, tranquilamente y no sufras. Luego al final ya diré mi esto. Bueno, mis puntuaciones comenzamos con 6 puntos. Como no, se lo he dado un six RPG. Point. Six points. Tales of Sixteria. Es un juego, la verdad que le han criticado mucho por la cámara y demás, pero tiene una buena historia. Y bueno, ya llevo bastantes horas jugando y la verdad que... innova, ha intentado innovar con el tema de las peleas y 6 puntitos. ¿Cuántos Tales van? Pues muchos ya. Como no los enumeran, pues no tengo ni más idea. Más que Assassin's Creed, casi. Pues, hombre, pues no lo sé, yo he empezado en Super Nintendo, no creo, yo creo que Assassin's Creed a lo mejor, al ritmo que van de 2 por año o 3 por año, a lo mejor les han pillado. Con 7 puntos se lo voy a dar a la versión de Game of Thrones, que me lo he comprado estas navidades, y tengo que decir que me ha encantado la historia, vamos, me la han hecho pasar muy mal. ¿El de Telltale? Sí, el de Telltale, me ha gustado muchísimo, así que tiene 7 puntos, lo único que la versión de Play 3, vamos, no sé si era mi juego o lo que sea, pero estaba hiper bugueada. O sea, le hubiera dado más puntos, pero 7 por eso. 8 puntos se lo voy a dar a... H-Point. Se lo damos a Until Dawn, que no le he dado el 12 ni el 10. Por cachito. No, pues ¿por qué no? Pues porque ha habido juegos que me han enganchado más. Pero tengo que decir que ha sido un juego que para mí ha sido una revelación. Ha sido un juego muy chulo y por eso le ponemos 8 puntos. Bueno, y vamos con... el top 3, el ¿no? El top 2 ya. Bueno... Bueno, con 10 puntos, ya tú sabes, se los vamos a dar a Batman Arkham Knight. ¡Bravo! ¡Bravo, Rafa! ¿Por qué? Porque es un juegazo, o sea, la verdad que mola muchísimo. A mí me gustó, o sea, fíjate, yo no he sido muy fan de esta saga, pero me envició mucho. O sea, me lo dieron el juego con la Play 4 y me pareció un juegazo y me ha gustado. Así que ahí dices que hay gente que dice que no ha innovado mucho, pero a mí me ha gustado. Sí, y señor. Con 12 points se lo voy a dar a Xenoblade Chronicles X. Xenoblade Chronicles X fue uno de los regalos de estas navidades. Le he dado mucho a este juego y aunque no es perfecto, tiene algunos fallitos, pero sí que es verdad que cuando te involucras en el juego y vas jugando y jugando y jugando, es un puro vicio. Es un puro vicio. Así que ya sabéis, mis 12 puntos. Y bueno, con esto ya, o sea, sabes. Tu GOTY es el Xenoblade. Ya tú sabes, porque si vengo del reino de Hyrule, te le tendría que dar algo a Nintendo. A Nintendo, ya tú claro, sabes. Claro, claro. Se lo he dado los 12 puntos, pero ya no he dado más. Pero es lo que tenía que hacer. Si no, Zelda no me dejaba entrar en la flor del amor, ya tú sabes. Así que pues esto han sido mis votaciones. Nos despedimos de The Hyrule. Pues si queréis las recordamos rápidamente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Vale, pues aquí... ¿Cómo va tu inglés? Creo que acabo de meter la pata. Me he hecho para atrás. Tengo que repetir los nombres de los juegos. Así que echar para atrás, esto va a ser... Bueno, 6 puntos le ha dado a Telephone Thestria. Tales of Thestria. Gracias. Este sí que lo sé, 7 puntos a Game of Thrones, bien. Juego de Tronos, que no tenía ni puñetera idea que existía el juego. 8 puntos a Until Dream. Until Down. Until Down. Este lo voy a decir bien. 10 puntos para Batman Arkham King. Knight. Bien, bien, va mejorando. Y 12 puntos para Xenoblade Choice 3X. Eso es. Esto es perfecto, mi amor. Ya. Y si te parece bien esta parte del programa, la dices tú. Vale. Ha sido perfecto. Le pasaremos a otro compañero que haga el resumen en otra fase. Vale, gracias. Muchas gracias, señor Dinio. Y nada, por ahora, Xenoblade Chronicles X o X en cabeza en el GOTY de Game Edge. Y ahora vamos a pasar a una llamada que nos van a contar sus GOTY. Llamamos al señor Conrado. Y que viene directamente desde el futuro. Conrado, conectamos contigo. Muy buenas amigos de Gamers. Soy CC Mike, reportándome desde el futuro. Tengo muchísimas cosas que contarles. Pero más que nada quiero tener este contacto con ustedes para decirle cuáles son mis 5 mejores juegos favoritos del 2015. Antes que nada le quiero presentar a una persona que está acá al lado mío. Por favor, preséntate. Buenas noches, soy el Dr. Emmett Brown. Seguramente lo conocen como el Doc de una película muy conocida de Steven Spielberg, ¿no, Doc? ¡Eso es! Muy bien, comencemos porque esto la verdad se está poniendo muy feo. Como último juego, diríamos en quinto puesto, está Life is Strange, un juego excelente. ¡Válgame Cristo! ¿Qué, Doc? Si el juego es buenísimo. Está bien que no vino en español, pero ahora, en el 2016, en enero, lo van a lanzar subtitulado, así que se va a poder jugar y van a ver que está muy bueno. En cuarto puesto tenemos Fallout 4. El Doc lo quiso jugar acá, pero nos lo olvidamos, ¿no, Doc? ¿Te lo olvidaste? ¿Te lo olvidaste arriba de la mesa? ¿Cómo pude ser tan despistado? Es que todo el tiempo pensando en el viaje al futuro y cómo poder detener las atrocidades que están haciendo lo de Nintendo, que te lo olvidaste arriba de la mesa, ¿entendés? Bueno, nada, cambiemos de tema. Tercer puesto para Rise of the Tomb Raider. Este es un juego increíble, que la verdad, varios seguramente no lo hayan podido jugar porque está solamente en Xbox, pero bueno, yo que tuve la suerte de jugarlo, lo pongo en el tercer puesto y le doy mis puntos. Si mis cálculos son correctos. Sí, si tus cálculos son correctos, vendría el número 2, que en este caso para mí es Bloodborne, el exclusivo de Play 4, que la verdad es un juegazo, y acá en el futuro se vende un libro donde tengo absolutamente todos los trucos para poder pasármelo, porque como soy medio manco me cuesta bastante. Esto se queda aquí. No he inventado la máquina del tiempo para ganar en el juego, la he inventado para viajar en el tiempo. Vale, Doc, por favor, déjamelo llevar, que era la única manera que tenía de sacar el platino. Ahora me falta nada más que el puesto número 1, y en este caso va a ser para The Witcher 3. Este juego que jugamos todos, la verdad, y la rompió, fue sensación todo el año, se habló un montón de meses del mismo, así que nada, creo que se lo merece más que nada. Y ahora estamos bastante apurados porque, no saben, Nintendo está haciendo el remaster de Splatoon a 20K. Es terrible. ¿Y saben cuánto pesa? 1,21 gigavatios. Sí, Doc, 1,21 gigavatios. Es una locura. Vamos a volver a 1985. Luego destruiré la máquina del tiempo. Perfecto, Doc. 1985 es cuando Nintendo lanza las consolas en Estados Unidos, Europa y Australia. Así que podríamos llegar a evitarlo de esta manera. Chicos de Gamer, discúlpenme, pero nos tenemos que ir. Un abrazo muy grande si no nos volvemos a ver y que empiecen un excelente 2016. Adiós. Muchas gracias, Conrado, por tu goti. Ya sabéis todos que su máximo exponente ha sido The Witcher 3, con lo cual tenemos un empate en cabeza y vamos a ver cómo se desarrolla ahora las siguientes votaciones. Continuamos en GotiVision 2016 y ahora es el turno para Gunkaiser desde Genosa. Muy Azulejo bueno. Genosa. Pues bien, casi. Bienvenido. Luego te enseño una foto de Genosa. Muy bien. Gracias por votar. ¿Te ha costado vale. o qué? Pues mira, Juan fue el que. El señor Chupa y el señor Charco fueron los que pasaron lo que puse en el WhatsApp al. Y creo que te lo hice borrar tres veces, ¿no? O sea, que te lo puso que... complicado porque como tienes doble personalidad, no decía... Y encima te pones a ver todo lo que he jugado y luego lo que no he jugado y luego... Este no lo han mencionado, ostras, es verdad, este no lo he mencionado. Luego volver... Y al final decidí optar por aquello que sí que he jugado y que lo puedes valorar mejor que lo que hemos visto por ahí. Así pues que adelante, empezamos. Vamos a empezar con... Con seis puntos. Puntos. Seis soy, puntos. Soy el único que lo sigue defendiendo. Seis points. Assassin's Creed, el Syndicate. Y es porque creo que en este Assassin tratan de recuperar un poco los principios y eso para mí lo han hecho bastante bien. Siete puntos. Siete points. Se lo voy a dar a Mad Max porque creo que para mí ha sido un juego revelación de este año que me ha gustado mucho. Es un sandbox muy bien hecho, muy grande y refleja bastante bien lo que ha hecho esta película última. Ocho puntos. Yo también te digo que al Assassin, volviendo al de antes, no lo he votado porque no lo he podido jugar. Entonces, yo creo que si hubiera jugado también le habría votado. Sí, por lo menos ya lo veréis cuando me toque. Por lo menos mencionarlo. Sí. Con 8 puntos, Star Wars, el Battlefront. Y a pesar que te ha quitado más horas de tu vida. Has pasado con él más horas que con tu mujer en este mes. Sí. Sí, además... Juego en secreto según Juan y tenemos la teoría de que Electronic Arts me quiere a mí más que a ti. Porque además bastante más. Sí, sí, hemos tenido partidas de héroes que las hace aleatoria y yo he tenido tres veces héroes y él ninguno. O sea que las risas estaban garantizadas. Y pasamos a los dos últimos con 10 puntos Until Dawn porque para mí fue un juego 10 points. 10 points. 10 points. Que no me dejas espacio entre. Tú sabes. Vale. Tú tienes que decir 10 points. Te dejo que te la buscas. Desde Genosa. 10 points. Claro. Until Dawn. Es verdad que tiene sus pequeñas limitaciones, pero para mí fue un juego que las horas que duran me introduje bastante en la historia. Y las horas que duran te la pusieron dura. Sí. Qué poeta. Según algunos no da ningún susto y es muy previsible, pero lo he explicado muchas veces. Es la típica historia de terror muy, muy bien hecha slasher. Que hace ese guiño y lo hace bastante bien. Y 12 puntos. 12 points. A The Witcher. Porque ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿No? Ah, no, ahí. Ah, ¿Cómo? Medio de línea. No sabes ni lo que. Además, no, de eso fue una discusión que tuvimos después. Que lo acabé eliminando porque no me lo había pasado del todo el de Witcher. Ah, vale. Y es que dime con quién vas y te diré. Exacto. Tanto juntarte con Chupacharcos. Al final acabé poniendo con 12 puntos a Batman Arkham Knight. ¡Bravo! Y fue por... Es verdad que es un juego que pertenece a la trilogía, que no innova nada y que tal. esos puristas que un juego sí que innova. Sí, pero bueno, esos puristas que tienen que innovar algo y luego juegan a Grand Theft Auto y esas cosas. Ya Call of Duty todos los años. Exacto. Claro. Y esos innovan mucho. Sin embargo, la historia del juego creo que es la más profunda y es la más Batman de todas, y por eso para mí así es el GOTY de este año. Bravo, bravo, señor. Sí, señor. Pues nada, tenemos triple empate en cabeza. Muchas gracias, devolvemos la conexión desde Genosa, volvemos a los estudios centrales. Y toca ahora el turno a otro compañero que nos manda este audio y vamos a conectar con David. Vamos a conectar en este momento pues con David Valero desde Manchester, eso sí que lo digo bien. Muy bien. David Valero, bienvenido, cuéntanos tus puntos desde Manchester. Hola amigos de Game Elch, encantado de estar aquí con vosotros en estos premios GotyVision. Os saludo desde Manchester como miembro oficial de los Gallagher. Y bueno, aquí van mis votaciones para los premios GOTY de Game Elch de este año. Con 6 puntos voy a dejar en quinta posición a Bloodborne, el título exclusivo de PS4, que yo creo que ha sido pues un título que ha marcado un poco la diferencia entre las plataformas, entre las nuevas plataformas de esta generación. A mí me gusta mucho la saga Souls y aunque no he podido jugarlo, sí que lo he visto en casa de mi amigo pues una horita o así, y el título pues bueno, mantiene la esencia de esta saga y parece que tiene todos los elementos que me gustaron de los anteriores, y bueno, la verdad es que le reconozco también el mérito de haber creado ese mundo gótico que le queda muy bien. Con 7 puntos voy a dejar a Life is Strange. La verdad es que este juego a mí tampoco me pareció en un primer momento tan rompedor como otros, pero bueno, es un título que, aunque tiene más de película interactiva que de videojuego, sí que me ha parecido que está muy bien escrito, es entretenido, no es muy largo y creo que representa un poco ese punto indie, digamos, de los videojuegos actuales, y lo hace de manera muy, muy digna. Para mí los puntos para él. En siguiente posición, con 8 puntos, dejo a Fallout 4, porque me pierde esta saga. A mí me gusta mucho la ambientación, todo el todo lo que representa. Y sí que es cierto que por lo que he podido ver y jugar, ha perdido algunos puntos a favor que tenía Fallout 3, debido a que se ha casualizado un pelín, pero bueno, el juego sigue siendo igual de divertido, muy, muy amplio, muchas horas de diversión, y creo que se lo merece. En segunda posición, con 10 puntos, voy a dejar a The Witcher 3. El título de CD Projekt, que creo que ha estado de sobresaliente. Le hubiera dado realmente el primer puesto, pero bueno, merecido este segundo puesto porque está raya a la perfección casi en todos sus apartados: técnico, ambientación, jugabilidad, historia. Un juego, la verdad, que redondo. Y para mí, el GOTY de este año, con 12 puntos, Pillars of Eternity. Me ha parecido una obra maestra. Los chicos de Obsidian se han desquitado de todo lo que ese regustillo de la vieja escuela que echábamos un poquito en falta desde los Baldur's Gate, y la verdad es que recupera esa esencia, la pone al día de una forma brillante, con un buen acabado técnico, sin ser un alarde en ese sentido, pero creo que este juego realmente no lo necesita. Se han sacado un nuevo mundo, una nueva historia de la manga, y el juego es realmente espectacular. Mi puntuación más alta para ellos. Y nada, chicos, un saludo y agradeceros este año todos los programas que habéis dado y seguir así durante mucho tiempo más. Un saludo. Pues muchas gracias, David, por tus votaciones, gracias por contactar con nosotros y tenemos otro juego diferente en cabeza. Esto es el de la Bernarda, ¿no? Aquí cada uno vota lo que quiere y él le da sus 12 puntos al Pillars of Eternity. Y llegados a este punto yo quiero que mis expertos me hagan un repaso a lo que hemos visto hasta ahora, cómo está ese cuádruple empate en cabeza y cómo ven las votaciones hasta ahora. Hombre, yo creo que de momento va ganando Batman Arkham Knight, porque claro, si uno le ha dado 10 puntos. Cierto. Y el otro le ha dado 12, yo creo que no está destumado mucho, sí, ¿no? Sí, no, man, perdón. No, pero sí que es verdad que va ganando el Batman. Hombre, previsible, era más o menos previsible, porque sí que es verdad que era una gran apuesta. Y sí que es verdad que esperaban más puntos a Until Dawn, que de momento solamente, o yo que sé, que bueno, la gente le diera más. Lleva dos votos. Que lleva más que tú, ¿eh? Que no es poco, pero bueno. Y luego también, pocos juegos de Nintendo veo, ¿eh? Poco Nintendo. Nintendo y tú. Creo que nada. Creo que no ha triunfado. Si es que no ha sacado. Bueno, es verdad, también es verdad. Ha sacado poco. Ha sacado poco. ¿Y nadie tiene la Wii U? El Yoshi Woolly World, Mario Maker y el Mario Maker. Sí. ¿Y de 3DS? Claro, eso sí. Los que tienen 3DS. Amiibos ha vendido. De sí. 3DS, no sé, lanzamientos este año. Sí, ha habido. Sí, uno de rol, ¿no? Sí, ha habido juegos buenos de rol. O sea, así es fuerte, uno de rol, pero no me acuerdo del nombre. El Bravely Default creo que fue del 2014. Sí, ese fue el año pasado. Ese fue del 2014, pero sí que es verdad que han puesto el Leaf, uno de, no sé, era como de, pues, si de la vida. El lanzamiento estrella de 3DS este año ha sido el Majora's Mask. Sí, ese sí que es verdad. Ese ha sido un juego de Nintendo 64. Y luego también el Xenoblade de Wii, también ha sido uno de las apuestas de Nintendo. Pero bueno, como comentar, dato curioso, Nintendo poco. Poco. Señor Izaguirre. Bueno, señor Rode. O señor Rode. Empiezo ya con mis puntos. No, que me comentes ahí las puntuaciones y tus puntos vendrán ahora después. Bueno, sí, coméntalos, como es tu turno, es el turno de Rode, que comento los puntos y después hacemos el descansito. Comentar los puntos. Veo que cada uno se ha basado en lo que ha jugado, en lo que más le gusta y no ha pensado más en si un juego está mejor hecho o si está peor hecho. Es lo que más me ha divertido a mí. Es lo que más favoritismo, por así decirlo. Más o menos es lo que yo he votado, pero vamos, también me he basado en cómo están hechos. No solo en si, pues eso, si han innovado o no han innovado. Entre ellos, pues bueno, empiezo ya a comentar. Cuando usted quiera. Con 6 puntos yo le daría al Splatoon, porque es un juego muy divertido y creo que el problema ha sido en no haberle dado más cancha, en haberlo encerrado tanto y al final fue más el hype que cuando salió el boom. Pero sí que tengo que decir que al Splatoon Nintendo sí que le ha dado caña, ¿eh? O sea, es sí que es verdad que a lo mejor... Yo por lo menos no he visto tanta... O sea, lo he visto caña... pero en el momento en el que tenía que darle caña de la salida, no le ha dado caña. Pero de hecho, además, es uno de los pocos juegos que sigue teniendo contenido y sí que es verdad que el online se está moviendo. Sí que es verdad que a lo mejor se esperaba que en España tuviera más relevancia, pero o sea, es que ha vendido mucho. O sea, es un juego que ha vendido. Sí que es verdad que en el modo historia no innovan nada y que es un juego 100% multijugador. Con 7 puntos, otro también por el estilo. Yo le daría 7 puntos al Rocket League, porque también es un juego que, vamos, creo que ha innovado, que y más que nada, más que innovar, ni qué cojones, ni gráficos. Es súper divertido, o sea, me he divertido muchísimo con mi vecino, con unos amigos y con el señor Chupa en la tienda de semi-informática dándole ahí todo, en horario de cierre, en horario de fiestas. Splatoon también es un juego que cada semana... Sí, le meten contenido, pero más que nada es la diversión. Por lo que me ha divertido, yo creo que es el juego del año, que es, al final el juego es para eso, para divertirte, más que la historia, los gráficos y toda la apoyada en vinagre. Con 8 puntos. Aquí podía haber pensado en Until Dawn, que me parece muy, muy buen juego, más que nada por el género que tiene, que a mí me gusta mucho. Pero he decidido dárselo a Life is Strange por el tema también de esa innovación, el jugar con el tiempo, que también me encanta muchísimo. Y la verdad, lo he jugado estas navidades, han sido los GOTY que he puesto, han sido los que he jugado estas navidades y me han encantado los tres. Tercera persona que vota a Life is Strange por ahora. No, yo lo he jugado muy poquito, porque me pasa lo mismo que Abby, que mi inglés es de Harvard. Tiene de Harvard. De hecho, ahora está en español. Ahora sí, pero que ibas a decir que había jugado lo mismo que yo. En consola no. Entonces, lo poquito que pude jugar me sorprendió mucho, pero al no poderme enganchar a la historia, lo dejé esperando que saliera. De hecho, me soplaron 6 eurazos. La verdad es que merece la pena, porque pagas 6 euros por un juegazo, y en el que le dan mucho juego al volver atrás. En tema de contestas algo, la has cagado, vuelves atrás y le contestas la buena. Eso es algo que vamos, no lo han solido. Lo han criticado mucho, como que... Que es muy repetitivo. O que es muy lineal, a pesar de que tomes una decisión, ya está todo muy premarcado. Sí, es lineal, pero bueno, puedes hacer de todo. Es como Heavy Rain también. Puedes hacer de todo, puedes abrir la nevera, puedes cerrarla, puedes abrirla, puedes cerrarla, pero al final la nevera no tiene nada que ver. Aquí pasa un poco igual, sí que es verdad. Pero bueno, la historia, la verdad es que me ha encantado. Rejugable, no creo que sea rejugable, porque una vez visto ya tiene que pasar tiempo que me olvide del juego y entonces ya volver a jugarlo. Y bueno, siguiendo con mi top, con 10 puntos quiero dárselos a Star Wars Battlefront, porque aunque me ha parecido más de lo mismo, ha sido más de lo mismo, pero también recordando las horas que pasé con el 2. Y le he echado muchas, muchas, muchas horas. Prácticamente no he salido a ningún sitio en Navidad jugando al Battlefront. Y la verdad, a mejor. Más de lo mismo y mejor. ¿Qué más se podía pedir? Que bueno, algunos diréis también que el Batman es eso, ¿no? Más de lo mismo y mejor. Pero no sé, he jugado al Arkham Knight y ahora estoy jugando al Origins. Bueno, hay que decir que el Arkham Knight es un soplo de aire bastante fresco y bastante bueno después del Origins, que te encierran en una caja y no puedes salir. Después de venir del City, que es una ciudad enorme, te encierran en la caja del Origins y luego otra vez para afuera. Entonces, pues sí que lo puedes ver con más ganas el Arkham Knight. ¿La caja del Origins? Por ahora yo estoy en una caja que no puedo salir y ahí estoy. ¿Has empezado hace poco? He empezado, sí, hace poco, porque me pasé el City y entonces ahora en Origins, en Blackgate, claro. Es un sitio cerrado, luego no sé si saldrás para afuera, pero vamos, me ha resultado bastante cortarme las piernas. Es que empieza por ahí, pero luego el mapa se amplía, por supuesto. Y luego también eso, todas las mecánicas son las mismas y me tengo que tragar otra vez el tutorial de aquí tienes que tirar esto, aquí tienes que tirar lo otro. Bueno, así también ha comentado el Batman de pasada. Pero no lo has votado, capullito. Lo podía haber votado. O sea, prefieres votar a Splatoon que antes prefiero que a Batman. Prefiero votar a Splatoon que a Batman. Pues no me parece bien. Pues sí, a mí sí que me parece despedido. Bien. Despedido. Hombre, tenemos que decir que estas votaciones tienen que ser cada uno votamos lo sí, que sí, queramos. Correcto. Que aquí nos van a matar, ¿qué está pasando aquí, que por quede favor? Claro que yo no amaño votaciones y no les pongo una pistola para que voten a Batman. Me encanta. Que podría... Pero matan por saco esta mañana. Dale voto a Batman. Que podría hacerlo, pero yo solo sugiero. Lo de Wunkaiser ha sido muy bueno. Bueno, y con 12 puntos a The Witcher, ¿qué? Ah, no. Sí, al Batman. Algunos habrán pensado que era Tongo, pero que no. Un saludo a Carlos Reverte, que me dice que deje el móvil. Estaba haciendo retweets para promocionar este programa en directo. Hola, Jonathan, también, que nos está viendo en directo. Con 12 puntos, The Witcher. Lo que tú no has dicho me lo atrevo a decir yo, porque la verdad es un juegazo y aunque la gente diga que es más de lo mismo, es totalmente al contrario. The Witcher 3 ha tirado los muros, que mucha gente dice, pero ¿qué dices? Si The Witcher 2 ya era abierto. Bueno, eso de que era abierto, era bastante grande y podías ir por donde querías, pero al final había muro para aquí, muro para allá. Y en The Witcher 3 la verdad es que esos muros se han ampliado, vamos, como si los hubieran tirado abajo. y la verdad es que increíble. O sea, lo he probado, no sé si es que lo he probado con parches, pero toda esa gente que decía, buah, las texturas fatales, buah, no sé qué, el fuego no es guantos, yo lo he visto increíble. No tengo más que decir, ha sido increíble. Y por eso creo que el juego del año ha sido este, aparte del GTA V, que salió en PC este año también. Pero bueno, no me dejan votarlo. GTA V siempre GOTY, ¿no? Eso siempre. El año que viene saldrá en Android también, GOTY, también. GTA en Android. Pues nada, segunda persona que vota como GOTY a The Witcher 3 y tercera votación que tiene. ¿Qué comentan por ahí Jaime o Chupa y Charcos? ¿Qué les parecen estas votaciones? Bueno, pues de momento bastante unanimidad, ¿no? Ahí está la cosa entre The Witcher y Batman, ¿no? Que al final merecido, ¿no? No sé si luego habrá alguna sorpresa, pero desde luego los dos son candidatos y merecedores del GOTY. Y no sé qué más, ya veremos. Hombre, el Batman yo creo que se lo merecería, aparte de por lo que a ti te gusta, que eres el dueño de aquí, porque yo creo que ha sido un poco ignorado, ¿no? En los Game Awards. Que no se ha llegado a llevar ni el... Bueno, a GOTY no estaba nominado a Juego del Año. Luego, Juego de Acción se lo llevó Metal Gear, creo recordar. O sea, que ha sido totalmente ignorado. Cosa incomprensible. Porque castigado. Para mí uno de los mejores de este año, pero vamos, con diferencia. Es que además, escuchando programa especial GOTY de otros podcasts, cuando se aprovechaban muchos de ellos para decir sus decepciones del año. Y en más de una ocasión he escuchado que su decepción era el Batman. Refiriéndose al PC... A la chapuza que hicieron con el porta PC, porque no iba en la mitad de ordenadores y... Tenían AMD todos. Seguro que tenían AMD. Y por eso lo han criticado mucho. Y yo iba a defender el juego. Digo, es que no es tan mal juego para que digáis que es una decepción del año. Y por eso me parece justo que se le reconozca como uno de los buenos o de los mejores juegos de este año. Y si os dais cuenta, de momento no está por ningún lado el Metal Gear. Por ahora no. De momento no. ¿O que no lo ha jugado nadie todavía? O... Hombre, sí que se ha jugado, ¿eh? Y Juan le dio unas collejas. Juan y Cachito. Juan le ha dado collejas. Sí. Lo que pasa que, pues, sí que es verdad que hay gente que le ha gustado mucho y gente que no le ha gustado tanto. Lo de Batman, gran decepción del año, eso es muy de revista, ¿eh? Muy de Mary, sí. Muy de banda, muy... Las grandes decepciones, Batman PC. Joder, no seáis posers, que los juegos hay que probarlos donde funcionan. Pero yo digo, ¿y esta gente dónde juega esto? ¿Con un portátil? ¿Con una Game Boy? Es que no... Yo he jugado al Batman de salida y no sé si lo dije aquí. Sí. Me costó de salida 15 por ahí. 13 masiva, vamos, 15 sí. Al final. Y me iba bien. O sea, ahora creo que me va peor con parches y mierdas. Tu ordenador es el que mueve los juegos en el E3 siempre. Antiguamente no era el ordenador del E3, ahora sí. Pero antiguamente, vamos, mi ordenador ya lleva años de rodaje. Estaba yo entrando en la universidad cuando me renové el PC. La NASA se conecta a tu ordenador para trabajar. Sois unos putos trolls. Sí. Bueno, pues pasemos al siguiente invitado. Vamos a continuar con más personajes, más personas que quieren apuntarse a estas votaciones. Y ahora vamos a contactar con el Congreso de los Diputados, que está la cosa muy caliente por ahí. Muy negra, muy muy muy oscura, con muchas barbas extrañas. Y saludamos a Berlis, que tiene, Barlis, que tiene nombre como de licor, ¿eh? Barlis, cuéntanos, ¿cuáles son tus puntos? Muy buenas a todos, soy Barlis de Reserva de Escaños, desde el Congreso de los Diputados. Como buena araña y serpiente que soy, pues estoy sacando a mi jefe. Y bueno, como buen fan de Baratillo, pues voy a daros mi top 5 personal de juegos del 2015. Con 6 puntos, The Witcher 3, Wild Hunt. Aunque a Bernie haya pedido que no le votemos porque estaba llevando premios por todas partes, lo siento Bernie, pero 6 puntitos van para Witcher 3, que me parece que se lleva a pocos, pero bueno, le doy 6 puntos porque prefiero otros juegos. Con 7 puntos, Batman Arkham Knight. Y ahora, a partir de ahora, empezará ahí mi top 3, que son los juegos que de verdad me han gustado. Con 8 puntos, el Rainbow Six Siege. Este es un, bueno, como todo el mundo sabe, es un shooter realista, extremadamente táctico, tiene muchos personajes con habilidades diferentes, tiene mapeados suficientes, y lo más importante, que además ha sido un paso muy importante, Updance de Ubisoft, es el control de los trolls, lo cual hace de este juego la experiencia online sea bastante positiva. Si te toca un troll y tal, es una putada, pero sabes que va a ser muy raro porque van a estar todos bastante controlados. Para mí, ya os digo que el shooter del año, y hacía tiempo que un shooter no me gustaba tanto, ¿eh? Con 10 puntos, que ya me estoy repitiendo, con 10 puntos, Pillars of Eternity. Bueno, un juegazo de rol puro y duro, heredero del Baldur's Gate. Es bastante complicado si es tu primer acercamiento a este tipo de, a este género, ¿no? Porque no es lo mismo un rol tipo The Witcher o Sky, o los, bueno, los Elder Scrolls o Fallout, que este Pillars of Eternity, que sigue más, es, bueno, es, ya os digo, o sea, es Baldur's Gate, pero en tipo Dungeons and Dragons. A vosotros no hace falta que os lo diga, sois unos posers y los lo sabéis todo. Y bueno, ha sido un juego de una desarrolladora pequeña, pero el impacto es de triple A por completo. Así que mis 10 puntos para este juego, además lo estoy gozando muy mucho. Y por último, mi juego preferido del año, de largo, o sea, quien me conozca un poco o me haya escuchado un poco en Reserva de Maná, lo sabrá, ha sido el Rocket League. Es un juego online de fútbol y coches, diversión pura y dura, es que, no sé, la sorpresa del año, el mejor juego indie de deportes, se lo ha quitado al 2K, se lo ha quitado al FIFA, al Pro, a lo de siempre, y es una barbaridad. La verdad es que es un juego que a lo mejor conocería la gente, no sé, pero la mayoría fue por al salir gratis en el PS Plus, porque si no, ni de coña, la gente se lo habría pillado. Bueno, lo sabéis, hay muchos tipos de coches, de colores, accesorios, como la corona, la antena, los vinilos, las llantas, el color de la propulsión. Y lo más importante que hace que este juego sea tan bueno es que ningún coche es mejor que el otro. Con lo que es habilidad pura y dura del jugar, no es como en el Pro o en el FIFA, que solo aparecen, juegas ahí contra el Madrid, Barça, PSG o el Bayern, y al final eso resulta ser una mierda. El sistema de emparejamiento es decente, como en general en todos los juegos online, y algo muy interesante es que hay crossplay entre PlayStation y PC. Así que por eso es mi juego preferido. Y bueno, aquí mi top 5, como veréis, no he votado ni Bloodborne, que me gusta, pero obviamente prefiero estos, ni el Fallout, que me parece que es un tostón aderezado con 1000 bugs, que bueno, es que no tenía tiempo, los cojones, si hay que criticar, se critica esto. Así que nada, chavales, nos vemos por allí dentro de nada, iré algún día a socorraros en directo. Hasta luego. Muchas gracias, Barley. Qué grande este hombre, qué grande. Compañero, qué grande. De Jaime en Reserva de Maná. Qué grande. La Serpiente de Nuevo Levante. Rocket League, señores, es su goti. Rocket League. Yo lo entiendo. Tú lo entiendes, ¿no? Yo también lo hubiera puesto, pero bueno. Es que hay tantos que es difícil. Yo creo que los juegos al final son como los hijos. ¿A quién le dices que le quieres más tú a uno que a otro? Al final lo pones un poco a voleo y ya está, y sale de Witcher. Ese es uno de los juegos que regalaron y que mucha gente se está dando con la cabeza en la pared de no haberlo descargado cuando era gratis. Pues nada, vamos a hacer una pequeñita pausa, vamos a poner un temazo y enseguida volvemos con las puntuaciones de Chupa y Charcos. Esta noche aquí más, encenderla debo ya. Soy el jefe maestro y lo que quiero es jugar. Mi amigo chupa y va y se cuela en mi salón. Lo quise contener, pero se escapó. Y me sacó el mando de Play, enchufa este vaya y me dice a mí, de Play a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo eso ni ver. Suéltalo, suéltalo, o mi amistad vas a perder. ¡Qué malo! ¡Oh, destrózalo! No te arrimes más. el mío será siempre el de Xbox. Desde su tamaño, qué pequeño todo es. Cada vez que lo agarraba, me hacía devolver. Yo nunca más intentaré sobrepasar los límites. Ya no hay más mandos para mí, por fin. Suéltalo, suéltalo, la cordura reine ya. Suéltalo, suéltalo, no volveré a jugar. Así soy yo y así seré por siempre jamás. A los mejores shooters me gusta jugar. Mi arma crece y hace buenas rachas sin parar. Pero eso solo pasa con mi Xbox. Ya no regresaré, para mí la Play pasó. Suéltalo, suéltalo, el mando de Xbox mola más. Suéltalo, suéltalo, esa mierda no la toques más. Qué malo, o destrózalo. No te arrimes más. Siempre será el de Xbox. Goodbye. Bueno, bueno, bueno, bueno, temazo, ¿eh? Yo quiero añadir que esta canción necesitaría un videoclip, ¿eh? Estaría muy bien grabarlo por aquí en una zona así verde de césped, con el gran cachito y un gran vestido. Y un vestido, azul, ¿no? Exacto. Mira, así se lo propondremos. Y pintado los pintalabios también, con pintalabios. Exacto, no, con sí, peluca. O sea, sí, caracterizado Elsa total, ¿eh? Él por ahí así bailando. Pero tal, con barba, ¿eh? No, no lo afeitéis. Hombre, con barba. Y con barba, está, tal como él, pero con el vestido. Y con una cerveza en la mano. Ahí es. Y chupa detrás con el mando de la Play acercándose. Y nosotros que tenemos contactos en Eurovisión. Yo lo propondría, oye, Oye, mira, lo podemos proponer bien, para Eurovisión. Sí, pues, sí. No sé si todavía hay algo elegido, pero... No hay nada elegido. Tenemos que llevar a Cachito. Vale, pues mandaremos el audio para que nos lo aprueben los de Eurovisión. No sé si cierta compañía sospechará de que hemos hecho... ¿Plagio? Disney. Copyright, algo así. ¿Disney? No, yo digo cierta compañía, no digo Disney. No sé. La Warner. Luego cambiamos el tono y ya está. Un poquito. Bueno, señores, sigamos con las puntuaciones, que le toca ya el turno a los hermanos gemelos Chupa y Charco. Procedentes desde la cocina del infierno, bienvenidos, pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Chupa se ha ido después de escuchar la canción, así que están solo Charcos. Qué miedo, pues solamente se quedó él. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Comenzamos con tus puntos. 6 puntos son para... Antes quiero aclarar una cosa, que ¿sí? Yo iba a incluir en la lista... el Batman. No, el Assassin's Creed Syndicate, pero aparte de que no he jugado mucho, es que también lo iba a meter porque uno de mis compañeros de trabajo quería jugar, es fan de la saga, y entonces por hacerle una mención al juego y tal, lo iba a meter, pero al final no ha habido suerte, prefirió meter los juegos con los que más he disfrutado, y entonces vamos a proceder. ¿Con qué juego has pasado más hambre? Con el come coco. Pues bueno, pasamos. 6 puntos, el Rocket League. O sea, las horas que pasa yo con este juego no están pagadas. De hecho, este no, porque juego... era gratis. De hecho, yo cuando salió en la lista de los juegos gratuitos de aquel mes, yo comenté a mucha gente que se lo descargase y me decían, no, ese juego es una mierda, ese juego es una mierda, ese juego no vale la pena, no voy a molestar ni en descargarlo. Nosotros no hemos llegado a jugar juntos, ¿no? No. Sí, un poco, unas partidas, ¿sí?, con el señor Carlos Reverte, unas partidicas, pero poquicas. Pero bueno, y al final han terminado pagando 20 pavos como tontos, porque luego resultó que era la moda y era lo que molaba. Así que el Rocket League con 6 puntos. 7 points. 6 points, Until Dawn. Este fue una de mis sorpresas de este año, debido a que yo no tenía muchas esperanzas en este juego, no me atraía la idea, pero bueno, tuve el placer de que me prestaron el juego y lo he gozado como una perra en celo. Mis 8 puntos van... 8 points. 8 points. Van para el juego Batman Arkham Knight. Otra de las sorpresas que me lleva este año. No, tampoco esperaba que me iba a gustar tanto. Yo no soy un gran fan de Batman, y menos de los cómics de DC. Y he de decir que este juego me ha encantado desde la historia que tiene todo. O sea, me ha cautivado. 10 points. Con 10 points. 10 puntazos. 10 points. Un juego que con el que he pasado más horas que un tonto. Nos quita la vida. Picando piedras. Me quita la vida por las noches. Me quita horas de sueño. Voy a trabajar sin apenas dormir por jugar al juego este. Y se trata de Star Wars Battlefront. Muchos lo critican porque no tiene campaña, pero realmente cuando un juego te da diversión no hace falta que tenga campaña. Está bien que tenga campaña. Yo, si hubiese tenido, hubiese jugado la campaña, pero sinceramente no la he hecho de menos. Y los 12 puntos son para... Los 12 puntos para el juego que sí que es verdad que ha sido la gran sorpresa de este año. No se lo das tú. Es un juego que no pretendía jugar porque no me iba en ese estilo de juegos. Había jugado al anterior, al Dark Souls 2, y lo había jugado un ratito, no me había hecho mucha gracia. Y este decidí, me comieron mucho la cabeza, al final dije, hostia, voy a jugar. Y coño, lo jugué tanto que lo platiné. O sea, soy de los privilegiados que tiene el platino, tiene un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla exclusivo que solo le mandan a los que se lo han pasado con el platino. A la gente enferma. A la gente enferma. He pasado más horas que un tonto. Me enganchaba por la mañana y acababa por la noche. Era una enfermedad. Así que por eso, Bloodborne, mis 12 puntos. Yo te admiro. Sinceramente te admiro porque lo he probado y es desesperante. Yo pensaba que hablaba de Animal Crossing. Animal Pausing. No, pero en realidad te voy a decir una cosa. Al principio tuve que tener mucha paciencia. En las 6 primeras horas no pasé del primer metro cuadrado del juego. Tú y todo el mundo que ha jugado. Y todo el mundo que ha jugado. Pero decidí, me lo planteé, me lo tomé como un reto y dije, hasta que no pase, por lo menos hasta que no pase este punto, no voy a dejar de jugarlo. Eso es lo que pensaba yo el otro día, la otra noche. Pero dije, perder el tiempo con este juego jodidamente difícil. O jugar al Batman. Me fui a jugar al Batman, tío. Escúchame, que tú has matado al hombre lobo, yo no. El primer lobo yo no lo llegué a matar. ¿Lo mataste? Casi lo mato a puñetazos. Me negué. Porque no sabía ponerme armas en las manos, tío. Y yo no supe salir del limbo. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Ya ves. Bueno, y ahora disculparme con Chimo de Carrefour, que por no haber metido el Assassin's, pero es lo que hay. Lo he metido yo. Chimo Bayo. Pues nada, muchas gracias por tus votaciones, Chupa Charcos. Y nada, vamos a pasar rápidamente la conexión a los amigos de Ruta Jugona, que nos llaman desde La Rotonda. Y vamos a ver los gotis de todos ellos, que son nada más y nada menos que 5 personas. Enseguida volvemos. Vamos, que vamos a grabar 4 mierdas y lo ponemos, ya está. Lo que sea, sí. ¿Qué pasa? El audio empieza. Un saludo a todos los integrantes del programa de Radio Game Nels. Sí. Tal, no sé cuánto. Le como un poquillo la churrilla, Germán, antes de todo, y ya está. El Game Nels es Cachito y ¿quién más? Cachito y Bernard. Es igual. 4 gilipollas. Cachito y Bernard son los que yo conozco, ¿vale? Hay más. En fin, cuando queráis empezamos. ¿Tenéis dudas? Pues ya, mariquita, tú eres el director. ¿Tenéis dudas? No, estoy preguntando si tenéis dudas. No dudas, yo tengo mis juegos en la cabeza ya. Venga, pues ya está. ¿Qué pasa, jodidos y jodidas de Gay Nels? Como nos habéis pedido, aquí estamos desde la rotonda, en este día de invierno de frío extremo, en el que vamos a daros nuestro GOTY. Claro, recordad que esto es Ruta Jugona, son los GOTY exclusivos de Ruta Jugona. No tenemos criterios, pero ahí van. Y como la primera dama, la señora de la rotonda, tenemos a Chicho por ahí. Yo no tengo GOTY, yo no he jugado. YouTube, Twitch y un streaming que vi de Angelizara. Vaya comienzo. Hey, Chicho, pero además acuérdate que está muy de moda el dar GOTY sin jugarlos, así que ¿qué te importa? ¿Puedes decir de Witcher 3? Yo para claro. Yo soy sincero. Bueno, sí, el único GOTY que puedo decir es Batman Canary, que me lo he pasado después de un año y medio sin pasarme un juego desde Metro. Bueno, entonces tu GOTY podría ser el Batman Arkham Knight, ¿no? Sí, puedo decir alguno, porque ha sido el único que me ha pasado. ¿Algo más lo dejamos eso así? Eso sí, me lo he pasado más que nada por decir que no he podido jugar en PC, por variar de los 2.000 euros que he gastado. Es que, si, que sepáis que si no te gastas 2.000 euros no lo podéis jugar. Así que, por favor, los chicos de Guinea, espero que me hagáis un homenaje, que he sido uno de los pocos que conocéis, quizás en el ámbito de videojuegos, que se ha pasado la versión de PC. Y encima yo. Sin yo tú, ¿eh? Hombre, que es un logro. ¿No te has saltado logro en PC por eso? Uno, así que el único jugador. No, a partir de ahora voy a pasar más, ya verás. Bueno, Chicho. Va a pasar, pero vamos a seguir entonces. Luja, danos tu GOTY. ¡Da luz! Mira. Pues... Recuerda que son cinco GOTY. ¿Cuántos son? Cinco. Por el culo de la Inco. Sabía yo que... Venga, arranca ahí. Bueno, pues la quinta posición, aunque la dije quinta, que... ¿no? En la quinta, hombre, no voy a decir el número ese que te gusta tanto. ¿Dónde has dicho? ¿En qué posición has dicho? En la que hace ese número que te gusta a ti rimar, que te gusta a ti mucho la rima. Vas a ir poeta. Joder, tío, no me das juego, tío. Venga, tírale. A ver, además, tú la hora que estamos aquí. Escúchame, en la quinta posición tenemos a The Order. Aunque. Claro, tío. aunque la haya dado palo, tío, es a lo que yo he jugado este año. No puedo decir. The Witcher 3. En la cuarta, espérate que esté mejor todavía. Por la hora de juego que tiene, tío, porque ha evolucionado un montón y me está gustando una barbaridad. Y sabéis que sigo jugando a su modo historia. El P2016. Eso es un juegazo, ¿eh? Ya te iba a decir yo, jugando el modo historia, el Star Wars, ¿no? No, ese ya no lo dirá. Y en el número 3, porque, como siempre digo, matar nazi te revitaliza cuerpo y mente, el Old Blood, el Wolfenstein Old Blood. En el número 2, el Battle for Star Wars, porque es Star Wars y punto. ¿Vale? Y ya está. Sí, es claro. Que es lo único. Y te calla la boca una vez. Gilipolla. No, porque, vamos, si el juego nos han traído el 30% y yo creo que llevo unas 50 y tantas horas a jugar, por algo tiene que ser. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver si... en algo tiene que estar. Sí, bueno, ya llevaba 100 y pico horas el Metal Gear, llevaba el 60 y pico%, pero bueno, si tú lo ves así, parece bien. Por eso, Me parece cállate. Bien, maldito ajá. ¡Cállate, médico! En fin, a lo que vamos. Y el número uno, porque me sorprendió un montón la dificultad en Diabla que tiene. No me sorprendió, la ambientación y por la dificultad que tiene y el reto que presenta el juego, el Bloodborne. ¿Bloodborne? Sí, señor. Una maravilla. Bueno, vamos a seguir entonces. Tenemos por ahí el chico más cachondo, latino, güey. ¿Qué hay, ¡No mames, güey! Bueno, no déjalo que te saca la pistola, ¿eh? Cállate que te saca la pistola. 5 juegos, madre mía. Bueno, pues yo creo que hubieron mucho más de 5 juegos, pero bueno, hay que escoger 5 y para los amigos de GameX. ¿Cuánto has dicho, Juan Carlos? ¿Cuánto has dicho? Ya, maricón, cállate. decirles también ahorita que aquí está el amigo Luja, que el mariquita ese de Cachito dice que nos va a enseñar a jugar Destiny, que no sabemos jugar Destiny. Sí, hombre, y le mandé decir que pues si yo acepto regalos, que yo no voy a malgastar mi dinero en Destiny otra vez para Xbox One. Así que espero ese juego y vamos a ver quién enseña a quién. Bueno, pues ya, vamos a... Decirle a Cachito que más bien que se venga a PlayStation 4, porque si no va a tener que aprender inglés para poder jugarlo. Más o menos. perdón, que haya puesto los sitios de la calle. Venga, Juan Carlos, por favor, sigue. Dime. Ok. Bueno, mi posición número 5... ¡Por el culo de la Inco! Perdón, Juan Carlos, perdón. Cara. Maldito. Bueno. La posición 5 es para The Order. Joder, otro tío. Venga, hombre. Decimos la The Order. No, el Xenoblade Chronicles. El Splatoon, voy a poner el número 5. Te quería la playa. Pues limitaciones del juego. Es un tremendo juego y a mí me encantó. Ojalá si hay una secuela, sea mucho mejor que esto. Pero sí, para mí es un gran juego. Y en la posición número 4 tengo a Dying Light. Un juego que, ya les digo, que especialmente ese puto final a mí me tiene hasta la fecha loco. Ese puto final, la última misión, es realmente alucinante. A mí me encantó Dying Light y lo pongo en mi posición número 4. Y lo recomiendo un montón que lo jueguen. Posición número 3. Ese que dicho de Dying Light, tengo yo ganas de jugarlo, tío, que está muy guapo. Sí, es una belleza. Luego es cooperativo, mariquita, online, como quieras. Es tremendo juego. En mi posición número 3, sin ninguna puta duda, Rise of the Tomb Raider. Que es una belleza. Madre mía. ¿Cómo maneja? ¿Qué cosas tienes que hacer con esa lengua? La verdad que me da una pena con este juego, ¿no? Por el mal recibimiento o el mal trato que le han dado. Tranquilo, ya está de PC, que lo vamos a coger con la brazada. Es decir, espero que estas maricas de la PC Waiting Race hagan algo por él. Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor va a levantar un poco más en PC, sin ninguna puta duda. Pero Rise of the Tomb Raider se merece mucho esta tercera posición, que a mí me encantó muchísimo el juego. En mi segunda posición, otro gran juego, Mad Max. Este juego que yo no esperaba absolutamente nada de él. Yo un día por casualidad pues pasé frente a un lugar donde rentaban los juegos y lo vi ahí por $1 y algo y lo renté. Ese juego podría ser, la verdad, lo que sería un auténtico sleeper. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Por ahí que es una mierda, que es sleeper ni qué polla. Es una belleza, o sea, es una maravilla, combina un montón de mecánicas Batman, muy clásico ahora, y armas al mismo tiempo. Es una belleza de juego. Aparte ese mundo abierto tan tremendo, que hay infinidad de cosas que hacer, es una belleza de juego. Mad Max, jueguenlo, mariquitas, que está muy chulo, pese a lo que diga Germilio aquí. ¿Y cuál es para ti, Juan Carlos, tu goti, tu papá de los pollos? ¿Cuál sería? ¿Tu papá de los pollitos, maricón? mi raza lo entiende, mi raza lo comprende, así que me importa una mierda. Españolitos, así que, madre mía, vaya pendejo. El frijolito este se la está buscando, Vamos a tener que ir a Miami a buscarlo. Maldito inmigrante. Para hacerles homenaje a los españoles, a los españoles, voy a decirlo como ustedes lo dicen. Mi primer lugar es para Bloodborne. Bien, así que Bloodborne es mi goti, es mi juego definitivo. ¿Cómo se dice? El exceso de horas que le he metido a ese juego y que le sigo metiendo con la puta expansión, que está brutalísima. Es un juego que todo poseedor de PlayStation 4... Vamos a Juan Carlos. Vamos, la puta. El único inmigrante y el que más está hablando, Juan Carlos, macho. Hola, ma. Lo deja el pobre. Se queda en el puto ciclo. Eso es lo que le hizo a los marranos, ¿no? Que cerré el hocico. ¿Me metí 10 segundos? Sí, me no, es una cosilla rápida. Me llama mucho la atención la lista de Juan Carlos que haya puesto más que de Avalanche Studio. Un juego que la compañía lo llevó mucho en secreto. Y en cambio, Jack Austin, que iba a ser realmente gran pelotazo, ha sido una debacle. Y en cambio, este más ha sido una de las sorpresas del año. No solo por Juan Carlos, sino por más gente que lo ha oído decirlo. Sobre todo porque me meto mucho por YouTube. Lo digo en serio, es verdad. Ya me callo. Es en serio, porque mucha gente no esperaba ni mierdas del juego. Te digo, lo mío fue coincidencia porque lo vi y lo renté. Entonces, si no hubiese sido por eso, yo creo que jamás lo hubiera siquiera considerado para comprarlo. Pero es una belleza, ¿eh? Tienen que jugarlo. Va, pues ya está. Entonces, Pintos, tú vas a ser el último. Tú vas a ser la última puta. Como siempre. Mira, tírale. Bueno, pues yo en el número 5. ¡Sáltate la Inco! Perdón. Voy a elegir un juego que en verdad yo creo que nadie ha elegido, pero lo voy a elegir yo porque me sale a huevo. Voy a poner el Until Dawn. ¿Por qué pongo el Until Dawn? Porque ha sido. Otra. Sí. Ha sido el primer juego, aparte de lo que es el juego en sí, que tiene momentos que están muy guay, están muy bien ambientados. Ha sido el primer juego que realmente he jugado con mi novia en la que ella controlaba el mando. Sí. Y ella le daba los quick time events y le daba los botones. ¿Pero lo hacía bien? Sí, lo hacía bien y realmente quería jugar. Entonces yo con ese juego, no sé, el tiempo que me ha durado, de verdad no lo hemos pasado muy bien. Y lo pongo en el número 5. Después en el número 4... ¡Fuérate tu gato! En el número 4... ¡Este poner... Franky! Joder, macho, putos trones. A The Witcher 3. ¡Vaya The Witcher mierda. 3. Es sí, que te regalé bueno, yo. ¿Qué pasa? ¿Me gusta The Witcher 3? En inglés. En inglés, cállate, Chicho, cállate. En español, lo juego en español. Bueno, The Witcher 3. Ya sabéis qué juego es. Un juegazo, mundo abierto. Si Dragon Age el año pasado era la polla, pues este, pues mejor todavía. A ver, ahora en el número 3... Mientras te miro los ojos, te la chupo otra vez. Pero coño, ¿lo estás pensando? Está improvisando, ¿se nota? Al Xenoblade Chronicles X. Vaya mierda. Otro pedazo de RPG, mundo abierto, horas pa. Yo qué sé, tú imagínate Juan Carlos en metido ahí en una pocilca. ¿Cuántas horas podría estar follando ese animal? Y follando, y follando, y follando. Pues yo igual, solo que en el mundo ese. Tan enorme. En el número 2 a... ¡Fóllate un troll! En el número 2 a Metal Gear. Juego odiado y amado, pero joder, la panzada de horas que le metí y lo que disfruté, pues al final tienen que pesar. Porque es que ese juego, tío, yo creo que es el juego que más he jugado este año. Y en el número 1. Todo a follar y que no pare ninguno. ¿Pero coño? En el número 1, Bloodborne. ¿Qué estás haciendo, Frankie? Termino, andas muy. Yo me estoy tocando los huevos mientras estoy hablando. En el número 1, Bloodborne. Un puto dedo del culo. Pedazo lo... de From Software, que bueno, Juan Carlos, tú ya has comentado. En fin, el auténtico goti del año. Bueno, ya pintó, si quieres terminar tú o estarás ya fundido vivo ahí. Pero no dijiste el nombre del juego. Sí, Bloodborne. Sí. Bloodborne. ¿Te gusta así, Juan Carlos, Bloodborne? ¿Cómo lo tengo que decir? Como si tuviera unos huevos metidos en la boca. Es Bloodborne, ¿no? ¿O no? Sí, nada más que no los quiero volver a escuchar que digan. ¿Quieres que mueva un poquillo más la lengua? ¡Uy, Bloodborne! ¡Uy! Me gusta así, ¿eh? Muy bien. Venga, vamos a rematar esto ya de una vez. No te metas con el papo chapo, Germán. En fin. Van a tener que acabar el podcast cuando acabemos nosotros. Vamos, cabrones. Bueno, venga, pues venga, ya tírale yo, ya rapidito. Venga, vais terminando. En primer lugar, eso sí, dale las gracias a la gente de Gainer. Pero cabrón, todo. Al final. Escucha, cállate. Mira, zorra, puto Gotti. ¿Qué te gusta? Zorra, escúchame, que tú eres mi zorrita. Dale las gracias en primer lugar a Cachito y a Bernard, sobre todo, que son los que yo conozco. Más que nada porque son los que conozco, el resto que le pongo. Maldito chupapollas, pero no te. Oh, Dios mío. Que yo no la chupo polla se chupa al final, sí. Es más de culo que yo, con exactamente, maldito. Vamos a ver. La polla se chupa al final, no al desde principio. Aquí, que desde aquí quiero decir a todo el mundo que el golpe de Estado está ya empezando, ¿sabes? Y esto lo llevo yo. A ver, yo no voy a decir 5, tío. No voy a decir 5 porque yo no me he jugado 5 juegos, ¿vale? De este año. Entonces voy a decir los 3. Voy a decir 3 que me he jugado. Podría decir como Quiniela el de Witcher 3, pero como no lo he jugado, no lo voy a decir. Entonces. Nada, un abrazo a Quiniela, ¿eh? Que... Pero habrás visto algún vídeo, aunque sea. Eso no vale. No, bueno, algo me ha mandado por ahí el Chicho, pero no. Bueno, pero bueno. Lo digan a mí. A lo que voy, en el número 3, ¿vale? En el número 3 he puesto a... Yo puse a Metal Gear. No, no, esto para mí la lista no ha variado, ¿vale? Puse a Metal Gear por las cosas buenas que tiene, más que por las cosas malas, pero que las cosas buenas las tiene. En el número 2 puse a Bloodborne porque sigue siendo un heredero espiritual muy bien hecho de toda la saga Soul, incluido Demon Soul o Dark Soul, ¿vale? Y en el número 1 puse a Xenoblade, a Xenogoti, porque a día de hoy llevo como 55 horas, ya he conseguido mi primer mecha, he conseguido otro mecha para otro de mis compañeros y el juego me está encantando. No es perfecto, ¿vale? No es perfecto. Tiene algunos defectillos y tiene cosas que en el Xenoblade anterior están mucho mejor trabajadas. Pero para mí, lo digo, sigue siendo el mejor juego del 2015, tío. Así que esos son mis GOTY. Sí. La verdad que es que el Xenoblade, tío, yo... Yo te digo, he jugado menos horas que tú, en realidad. Lo tengo ahí aparcado, pero se nota que al que le gusta el RPG te llena a tope. Como mi... Bueno, me callo. Y bueno, ya para terminar, el momento que a Pintón más le gusta, que es el momento de chupar pollas. ¡Ay, ¿no? Vamos a chupar pollas! Pues vamos a chupar. Pues nada, chicos y chicas de Game Nerds, porque yo sé que alguno de los que hay allí, aunque vaya de hombre, luego le gusta más comerse un buen cipote. Así que daros las gracias por dejarnos participar con vosotros en este programa de GOTYs. Y vuestras pollas. Muchas gracias. Y nada, nos vemos la próxima vez, chicos. Y vuestras pollas. Oye, venga, despidámonos como has debido. Juan Carlos, chilla, cántanos una ranchera. Salúdate, Juan Carlos, agarra tu momento. ¡Yija! ¡Yija! ¿Cómo, Juan Carlos? ¡Que la verga, pendejos! Venga, chicos, nos vemos. Venga, muchas gracias. ¡Que la verga, pendejos! ¡Que la verga, pendejos! ¡Que la verga, pendejos! ¡Que la verga, pendejos! Ojo, ojo, ojo al giro de los acontecimientos que de repente le han cascado a Bloodborne tres GOTYs de golpe, juntando al de Chupa ya son cuatro, o sea, de golpe tres seguidos. O sea, Bloodborne se pone ahora mismo en cabeza indiscutible de las votaciones, pero ¿cómo ha podido ser esto? Pues porque ha gustado. ¿Ha gustado? Ha gustado. Ha gustado, ha gustado. Sí que es verdad que era una gran apuesta y es verdad. O sea, si es que también se lo merece. Si es que partimos de la base que el 2015 ha sido un año con grandes juegos y es difícil este año elegir el GOTY. Pero fíjate que también uno de ellos le ha dado el GOTY a Xenoblade y otro también lo ha votado por ahí, que también lo ha probado. O sea, la gente que ha probado ese juego lo vota como de los mejores. Le ha gustado. Sí que es verdad que si tienes la Wii U y no tienes el Xenoblade Chronicles... Pues hijo mío, para algo bueno que tiene la Wii U, no sé por qué no lo tienes. Pero también tiene el Mario Maker y nadie lo ha votado. Pero es que Mario Maker, a ver, está bien, pero para un GOTY tampoco lo veo, Mario Maker. Desde mi punto de vista, habrá gente que le haya gustado mucho. Yo, la verdad, no me iba a gastar el dineral en un Mario Maker. No me llama tanto la atención, la verdad. Pero ese es mi punto de vista, cada uno... En algunos sitios, en algunas páginas web lo he visto yo como GOTY, el Mario Maker. O sea, que cada uno a la suya. Claro. Dice Barlis que él lo tiene, el Mario Maker. Sí. No, pero sí. No lo has votado, Barlis, no lo has votado. Pero porque no, realmente es una gran herramienta para poder crear tus propios niveles o poder jugar a otro. Pero, hombre, para ir a partir de GOTY... Xenoblade sí que es verdad que tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, pero la gente que ha jugado, como se dice, le ha gustado. Es que el mundo de llevar esos mechas, eso es increíble. Y sí que es verdad que tiene muy buenos gráficos, también es verdad que también hay momentos que se renderiza mucho... o que no se ve todo tan perfecto. Bueno, de hecho, la cara de los personajes es horrenda. O sea, yo no he visto personajes más feos en mi vida. Pero, oye, yo qué sé, para conseguir algo tan increíble que yo pensaba que eso en la Wii no lo iba a mover nunca, pues importante. Oye, pues mira, buenas valoraciones de ese juego que poca gente ha probado. Y vamos a pasar... Seguimos porque estamos aquí votando a los premios GOTY Visión. Y bueno, pues como dicen los compañeros, está la cosa muy, muy caldeante, muy emocionante. Continuamos con más votos y ahora nos vamos a ir a la reserva, porque desde ahí nos habla, bueno, desde aquí, que está desde aquí, desde allí. Jaime, ¿cuáles son tus 6, 7, 8, 10 y 12 puntos? ¿Para qué videojuegos? Pues si Bernie decía que se estaba apretando la cosa con Bloodborne o Bloodporn, yo la voy a apretar un poco más porque le endoso los 6 primeros puntos. Para engordar la cifra. Nunca había tocado la saga Souls, ni mucho, ni poco, ni nada. Hasta que la viste en la Wikipedia. Hasta que la vi en la Wikipedia. Y se enamoró. Y me enamoré. Se enamoró. Y probé este juego que se puede considerar dentro de la saga Souls, aunque sea más de esquiva que de bloqueo. Y me encantó. Al principio no lo entendía muy bien, estuve a punto de lanzar el disco por la ventana, pero hablé con mi terapeuta y me dijo que, pues eso, que le diera una oportunidad en el sentido... Me explicó un poco cómo iba, ¿no? Me decía, mira, aquí no hay puntos de guardado, aquí tienes que ir abriendo puertas, desbloqueando zonas hasta encontrar la lámpara, que ahí ya es el punto desde donde puedes iniciar, ir acortando los caminos. Es como un puzzle muy grande que vas juntando y tal. Y al final, o sea, esa dificultad endiablada para mí lo es. O sea, a lo mejor para Chupa no le pareció tan difícil o se adaptó mejor a ese modo de juego, pero a mí me resultó súper jodido. Pero al final eso resulta adictivo. O sea, el hecho de superarte y venga, pues hoy este bicho que me mató ayer 10 veces o 20 o las que sea, pues hoy lo voy a intentar. Y al final cuando lo consigues te da una satisfacción que pocos juegos te dan. Y aparte pues todo el diseño artístico del juego, la música, los escenarios, los personajes, esos disfraces así tipo Revolución Francesa, ¿no? Que recuerdan al Pacto de los Lobos y todo esto, con esas gabardinas, esos sombreros, tal, pues cojonudo, me ha encantado, así que tenía que estar en mi top 5. Con 8 puntos. 8 points. 7. 7, que te has comido. Sí. Perdón, es que tengo hambre. El Shovel Knight, que creo que hay algún compañero más por ahí que lo ha votado. O lo votará. La gente dirá, pero si el Shovel Knight salió el año pasado en PC, sí, salió el año pasado en PC, ya lo sé, pero llegó este año a consolas, o por lo menos a PlayStation 4, que es donde yo lo he jugado, y además ha llegado con la expansión Plague of Shadows, con lo cual lo considero un juego de este año para mis votaciones, porque la expansión es una maravilla, o sea, es un juego nuevo totalmente, cambia la jugabilidad, cambia la forma de atacar, todos los saltos, o sea, es un juego totalmente distinto. No es como si en Mega Man ahora llevas a un malo, que al final saltas igual, disparas pero de otra forma, tal. No, o sea, el Plague of Shadows es que cambia 100% la forma de jugar, aunque al final las pantallas son un poco las mismas y eso, pero es una pedazo de expansión, es gratuita y el juego, bueno, no voy a hablar mucho de él porque es del año pasado, pero vamos, plataformas, estilo retro, que quien no lo haya probado todavía, que lo compre porque vale muy mucho la pena. Ahora sí, 8 puntos. Con 8 puntos, un clásico en estas votaciones, como ha estado viendo la noche, que es The Witcher 3, Wild Hunt. Tenía que estar aquí, se llevó el premio a Mejor Juego del Año. Para mí ha sido uno de los mejores, no el mejor, porque tampoco el rol es mi género favorito. Yo me divierto más un poco con los juegos de acción, con hack and slash, plataformas, tal. Pero... tenía que estar aquí, o sea, yo reconozco el esfuerzo de CD Projekt, de los polacos, que con mucha menos gente que Electronic Arts o que Activision o que Ubisoft han sacado este pedazo de juego que lo tiene todo. Para mí la mejor narrativa del año, sin ninguna duda, o sea, la forma de contarte la historia con tantísimas misiones principales y secundarias, que te dejas una misión secundaria, la haces y dices, menos mal que la he hecho, o sea, es que aquí todo importa. Y todo te lo cuentan tan bien que no te pierdes, que te importa la historia. Que lo hablaba con un... No me acuerdo con quién lo hablaba, con... No sé si con mi colega Picazo o con Carlos. Que la diferencia con Dragon Age... Bueno, tiene muchas, pero una de las diferencias es que Dragon Age al final la historia no te importa. O sea, te da un poco igual. y The Witcher te importa muchísimo. O sea, los personajes están, tienen un carisma impresionante y quieres saber qué pasa con ellos. Así que ahí están mis 8 puntos para The Witcher. Luego con 10. Con 10 puntos. Que me había perdido yo ya, porque este hombre habla tanto. Al final no me acuerdo por dónde vamos. Con 10. Con 10 puntos, como decía antes, uno de los olvidados en los Game Awards, que se merecía esta puntuación, el Batman Arkham Knight. Creo que lo habéis dicho todos. Yo solo había jugado al primero, el Asylum. Muy mal. Bueno, el que me regalaron, o no me acuerdo si lo regalaron con el Plus o me lo dejó un colega, pero vamos, solo había jugado ese. Y la verdad es que el salto es impresionante, ¿no? Tanto en tamaño de mapeado, bueno, los gráficos yo creo que son los, si no los mejores de Play, de los mejores. Es un juego frenético, el tema del Batmóvil lo han implementado impresionante, o sea, ha sido un cambio a mejor el tema de poder llevar vehículo, y es un juego que no te deja respirar, es que siempre hay algo que hacer, ¿no? Esto de pasearte, que a lo mejor puede pasar en GTA, The Witcher, tal, juegos así muy grandes, aquí no pasa, es que te pones a pasar por la calle, te sale una pelea, te sale una persecución, te sale una misión aleatoria, o sea, es un juego que no paras, y se merece estos 10 puntos. Y ahora... Bravo. Vamos con esos 12 puntos de parte de Reserva de Maná. Sí, bueno, de parte de Reserva de Maná no, que Carlos me mata. De Jaime. De Jaime. Si digo que esto es también de parte de Carlos, no. me deshereda. Estos son solo de mi parte, es la puntuación... De tus partes. De mis partes, la puntuación más polémica, pero, amigos, he tenido que traer el Kojimismo a esta sala y le doy mis 12 puntos a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Reconozco que es un juego sin acabar, o sea, eso es así, no sabemos si es culpa de Kojima, culpa de Konami, de los dos, se acabó el presupuesto, se lo gastó todo en el Fox Engine. Lo va a arreglar en Sony ahora. Sí, ojalá. Y no sé, yo lo reconozco, es un juego que tenía que estar compuesto por 3 capítulos, al final solo tiene uno completo, el 2 son misiones repetitivas y el 3 no existe, pero aún así, no sé por qué, me ha creado... Yo me lo imagino entrando en el despacho... Y diciendo, necesito más dinero. Y ahí se acabó el juego. Yo eso lo he hablado. Y el contrato. Lo he hablado largo y entendido con amigos. Que yo creo que este juego le dieron, por poner una cifra, 100 millones para hacer el juego. Y el tío a lo mejor se gastó 75 en el Fox Engine. Y de repente, bueno, pues igual me pasa un poco. Pero vamos, que se quedó sin presupuesto y dijo, necesito más. Y dijeron, no. Como lo tengas, así sale el juego. Y así ha salido el juego, pero vamos, que independientemente de todo esto, es Metal Gear, que a mí es una saga que me llena mucho, que los personajes me encantan y al final me ha dejado ese dolor fantasma cuando lo termine. Por aquí dicen en comentarios que te han desheredado. Lo sabía. Date por desheredado. Bueno, ¿y ha sido la primera vez que ha aparecido Metal Gear? Bueno, en concreto la segunda. Ah, pues es verdad, la segunda. Porque Pintor segunda. también la ha votado, pero como GOTY, como mejor juego, sí que ha sido la primera vez que lo votan. Yo me he cabreado mucho con este juego, ¿vale? Yo los fallos los reconozco y los asumo, pero al final estamos valorando también lo bien que nos lo hemos pasado, y yo en este juego, hasta que he llegado a cierto punto, me lo he pasado muy bien. Te entiendo, la verdad es que te entiendo, y luego contaré por qué, en mi caso, de GOTY. Pues nada, muchas gracias, Jaime, devolvemos la conexión desde la reserva, y ya nos vamos corriendo en un salto increíble hasta Reach, donde se está librando una batalla por el control del jefe maestro, y nuestro compañero Cachito nos va a contar cuáles son sus GOTYs. Adelante, Cachito. Hola amigos y amigas, soy Cachito, vosotros no, como ya sabéis, estoy en paradero desconocido. Bueno, no tan desconocido, estoy a punto de ser operado. Una operación un poquito delicada, pero pronto me tendréis ahí de nuevo. Por eso os traigo en un audio, os traigo mis GOTYs. Ahí, espero que os guste este audio que os traigo, y que por supuesto que compartáis estos juegos, que no los quedéis para vosotros solos. El que no haya jugado a estos juegos, por favor que juegue, y el que los tenga y los haya jugado y tenga un compañero que no los tenga, por favor que se los preste, porque son una pasada. Voy a empezar de abajo para arriba, y en esta ocasión pues mi quinto juego favorito de este año, mi quinto GOTY de este año, sería un juego que me ha dado horas y horas de diversión sin salir de cuatro paredes. Es este juego. efectivamente, amigos, lo habéis adivinado o no, me da igual. Es Fallout Shelter, es un juego para iOS y para Android. Es un juego que digamos que era lo que iba a venir, o sea, digamos que nos avisaba de lo que iba a venir en ese Fallout 4, ese gran juego Fallout 4, que a mí tanto me ha gustado. Y este juego básicamente consiste en que tú seas el supervisor del refugio 111, es en el caso de Fallout 4, pero tú le puedes poner el número que quieras. Puede ser el refugio, siempre y cuando sea de tres cifras, el refugio que tú quieras. Y efectivamente, tú tienes que procurar que no le falte comida, que no le falte agua, que no le falte energía, y que, por supuesto, que se enamoren entre los habitantes de ese refugio, y llevar cuidado, porque muchas veces estos habitantes, cuando ya han pasado varias generaciones, pueden ser abuelo y nieta, ¿vale? Aunque si vosotros se lo mandáis como supervisor, ellos con mucho gustito harán el amorcito, a pesar de que sea un insecto asqueroso, pero lo harán porque se lo ha mandado su revisor. Bueno, y voy con mi cuarto juego. Bueno, este juego no lo he llegado a terminar. Jugué bastantes horas en Xbox One. Se trata de Dying Light. Dying Light es un survival horror en un sandbox, donde por las mañanas tienen lío a tope y tienes que hacer misiones a mogollones para poder protegerte de estos zombies y hacerte guaridas y ayudar a otros, a tus semejantes que también están por esos mundos de Dios atacados por los zombies. Y por la noche también tendrás que hacer cositas, pero tendrás que ser un poquito más mañosete para poder llevar a cabo estas misiones nocturnas. Bueno, creo que Dying Light hay suficiente. Vamos a pasar a nuestro juego número 3. Sí, amigos, sí. Es mi videojuego de cabecera. Pero no puedo decir que sea la gran decepción, mi gran decepción de 2015, pero sí que me ha dejado un poco frío. Los que lo habéis jugado sabréis el porqué, porque es una historia completamente inacabada. O sea, digamos que continúa, por supuesto, la estela que le deja Halo 4, pero Halo 5 Guardians nos deja una historia en la cual no concluye. No solo no concluye, sino que te deja a medias, te deja con cara de tonto, podríamos decir. Y el que lo ha jugado, me gustaría que lo comentarais, porque el que lo ha jugado seguramente está de acuerdo conmigo. Y bueno, no voy a decir absolutamente nada más de Halo 5, porque es parte de la saga, de la segunda parte de la saga de Halo, ¿no? Desde el 4 hasta el que será el 7. Por lo tanto, no quiero destriparos nada para que vayáis a Halo 4 y juguéis, Halo 5 también, y cuando salga Halo 6, a Halo 6 llegará, de momento. Y, por supuesto, que juguéis toda la saga completa. Si no la queréis jugar ahora, esperáis a que salga el 6, que tardará unos cuantos años. Pero al final la sacarán, no os preocupéis. Bueno, y con esto dicho, sé que me vais a pegar de hostias, ¿eh? Porque vais a decir, Halo en su tercera posición, no puede ser. Pues sí, señores. Desde que estoy en este programa, y gracias a todos vosotros, estoy cogiendo algo de criterio sobre videojuegos. Y este es mi segundo GOTY, la segunda posición. Sí, amigos, ese juegazo exclusivo para Xbox One. Por supuesto, esto no saldrá como GOTY ni de coña, porque nadie se habrá molestado en intentar jugarlo en casa de un amigo, haberlo probado en una tienda, donde sea. Hay que probarlo, señor, hay que probarlo. Es el juego definitivo de Tomb Raider. Rise of Tomb Raider es mi segundo GOTY de este año por su apariencia, por sus gráficos, por su actriz, por su doblaje al castellano, por sus escenarios, por su jugabilidad, por... si queréis sigo hasta mañana, pero bueno, no va a hacer falta. Yo creo que lo que es necesario es que vosotros lo probéis y juzguéis por vosotros mismos. Y pasamos a nuestro número uno. When they forgot all about you, they'll know my name. Oh, and I'm the type of guy who will never settle down. Como no podía ser de otra manera, señores. Fallout 4. Fallout 4. Ese juego que ha cambiado. Pues ha cambiado totalmente mi manera de ver los videojuegos. Ha sido un redespertar a los videojuegos hacia mí, hacia el mundo abierto, el chatarreo y la lucha. O sea, contiene tantas cosas que es difícil que a una persona no le guste, ¿no? Porque habrá cosas que te guste hacer más, que te guste hacer menos, pero que tiene de todo. Tiene construcción, tiene búsquedas, tiene puzzles, tiene amigos, tiene puedes hacerte novio hasta de un tío, tiene supermutantes, tiene mutantes al uso, tiene saqueadores, tiene de todo lo que tenían todos los Fallout, pero añadiéndole muchísimas cosas. No solo añadiéndole muchísimas cosas, sino que perfeccionándolas, y bueno, y eso de que pueda ser un shooter en primera persona y que no paras de descubrir y de hacer cosas, es impresionante. Yo, para mí, no quiero desvelar ningún detalle para la gente que no haya jugado a Fallout 4, por eso no quiero hablar mucho más, pero bueno, yo os digo que por favor lo juguéis, es una maravilla. Y espero que Fallout 4, si no es GOTY o no le han dado el premio que se lo dieron a The Witcher 3, espero que no se lo den. Yo sinceramente no he votado a The Witcher 3 porque no lo he probado. Espero que alguna persona buena me lo preste algún día y pueda jugarlo, porque mi situación económica no es la mejor para ello. Por lo tanto, me quedo con Fallout 4, que este sí que lo he completado al 100%. He hecho maravilla, he hecho unas construcciones que ya quisiera Calatrava hacer estas construcciones. Tampoco. Bueno, sí, las construcciones de Calatrava y las mías pueden ser muy parecidas, sí que es verdad. Ya me entendéis. Y bueno, espero que Fallout 4 sea el ganador de nuestro GOTY, del GOTY de Game Age, porque creo que se lo merece, y se lo merece con creces. Bueno, chicos, yo creo que con todos estos datos y todos estos números, que ya mis compañeros los harán, no os he querido dar pistas, no diciendo cuántos puntos le doy a cada uno, pero bueno, espero que Fallout 4 sea el GOTY de este año, porque se lo merece y es, bajo mi punto de vista, el mejor juego que se ha hecho este año y que no tiene rival, ni The Witcher, ni Bloodborne, ni Rise of the Tomb Raider, ni Halo, ni nadie. Fallout, chicos, jugadlo. Un beso y nos vemos muy pronto. Adiós, chicos. ¡Mua! Muchas gracias, Jordi, por tus votaciones. La verdad es que, ¿os lo esperabais que votara a Fallout 4? No, la verdad es que no. Hombre, de hecho, que le diera 8 puntos a Halo, ha sido como, ¿qué me estás contando, mi amor? Esto no puede ser. Y Tomb Raider, ¿eh? Y, sí que es verdad. Tomb Raider el segundo. Pero sí que es verdad que, a pesar que a lo mejor este Halo pues, ha dejado a lo mejor más frío, ¿no? Porque los otros tan buenos, no sé, o sea, es que le dieron un 8. Yo pensaba que como él era tan fiel a Halo, que a lo mejor le iba a dar. No, pero la semana pasada creo que comentaste tú, David, que que si se había dado cuenta que estaba cambiando un poco. Sí, lo, y además y él reconoció aquí que sí. Él lo ha comentado ahora también un poco por encima, haciendo referencia a lo que decía la semana pasada. Desde que probó Fallout 4, su mente ha abierto de repente. Fallout 4, Tomb Raider, el Tomb Raider anterior, Assassin's Creed 2. De ahí a un mando de Play en la mano, ahí... Está ahí, ahí. Cachito está contrayendo su cuerpo y expandiendo su mente. O sea, realmente tú ves las votaciones de Cachito y es Fallout Shelter, o sea... Cágate, Lorito. Sí. Luego Tomb Raider, Dying Light. ¿Dying Light era? Sí, sí, Dying, sí, Light. Dying Light. Bueno, Halo se sabía. Halo, claro. Rise también se sabía, porque de momento es exclusivo de Xbox. Y luego Fallout 4, ¿no? Que yo creo que... Bueno, tampoco sé la trayectoria de Cachito como jugón, pero vamos, yo creo shooters. Que a rol así... Tan, él solo jugaba shooters. A rol tan grande, tan rol como Fallout no le había dado mucho, ¿no? No. Pues nada, así está la cosa por ahora. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Continuamos y seguimos en Good Division y viajamos hasta la ciudad de Gotham, donde Bernie nos va a presentar sus siguientes puntos. Bernie, bienvenido, buenas noches. Yo soy Batman. Bernie, para los amigos, ¿no? Hola amigos, hola compañeros, aquí está el murciélago del Palmeral para dar sus votos y su goti únicamente a un juego que es Pokémon. como podíais esperar, a Batman Arkham Knight. ¿Ya se ha adelantado? Sí, ya me he adelantado. Pero no quieres crear... Que no quería votar a nadie. ¿Para qué? Es que no quería votar a nadie más. Pero escúchame, y eso que está apuntado, esa falacia, ese error ortográfico, dime que dándole al control C y al control V la has apuntado ahí por error. Mira, te voy a ser sincero, por ser un juego de Warner le voy a dar los 10 puntos. Y porque la película de Mortal Kombat me encantó cuando era adolescente. Pues le voy a dar 10 puntos por la película. Sí, de hace mil años me gustó. Sí, atento que esta semana grabamos sobre esa película. Grande, si no, peliculón, sí, te lo juro. Mortal, pues pon algo en el grupo que te dejo unos cuantos comentarios Mortal ahí en el grupo de Facebook. Sí, Mortal Kombat 10, lo probé un poquito porque recién estrenada mi consola. Lo he probado hace poco, he jugado unas poquitas horas. Estuve una noche echándole con un amigo ahí en. ¿Y con él hablas? Sí, porque estaba al lado mío sentado en el sofá. Ah, vale. Estaba sentado en el sofá al lado mío. No, ¿verdad, Juan? Y estuve jugando un poquito y estuvimos viendo los fatalities y la verdad es que me gusta cómo lo han implementado ese juego. Que se hagan de forma para tontos, ¿no? Que le das dos botones y ya está. Ya está, pero los fatalities tienes que saber la combinación de botones para poder hacerlo. Sí, pero el super lo echas ahí con los dos gatillos y ya está. Fácil y sencillo, ¿para qué más? Y por el cariño que le tengo a los personajes y ver que está ahí mi querido Sub-Zero. ¿Tú has visto todo lo que han metido a ese juego? Que han metido al depredador, han metido al alien, al de Texas, han metido un luchador chino borracho que se llama Bo Rai Cho. Sí, buenísimo. Ese apareció en Deadly Aliens en el Deception y Armageddon. Claro, sí. Bo Rai Cho ya tiene una trayectoria. Pero si ese dicen que es el peor de todos, el Bo Rai Cho, para muchos. Bueno, un respeto. Bueno. Respeto al borracho. Pues por eso, por la nostalgia y por el nombre. Y porque es de Warner, le doy los 10 puntos. También he jugado a otros juegos este año, pero no les quiero votar, porque he probado el Bloodborne y no me gusta a mí personalmente lo suficiente como para poder darle votos. Y no quería que engrosara su lista, ¿no? Entonces directamente mis 12 puntos para Batman Arkham Knight, porque ha sido un gran final para la saga. Me pasa como a Jaime que lo he sufrido en algunos momentos, porque algunas misiones que te obligaban a usar el Batmóvil... Horribles, algunas son duras, ¿eh? Que no fueran opcionales, que fueran obligadas, decías, tío, es que yo quiero ser Batman, no quiero ser a todo gas, ¿sabes? No quiero estar aquí enfrentándome a un enemigo. Pero lleva toda la noche pegando guantazos... Que descanse un rato sentado también viene. Sí, pero si es que te obligan y sí. La forma que lo hacen se hace un poco pesado. Y teniendo en cuenta que tenía que devolver la consola a tu primo el día siguiente y estuve haciendo el sábado por la noche un maratón. Un intensivo. Un intensivo de 6 horas. Eran ya las 5 de la mañana y yo decía, no quiero tocar más el Batmóvil, no quiero tocarlo más. Y eso fue uno de los aspectos por el que cuando lo jugué dije, jo... No es mi favorito de la saga, porque, claro, pegarte un intensivo, un maratón, te cansa. Y creo que eso es uno de los motivos por los que la prensa a veces no valoran bien los videojuegos, porque tienen que pegarse maratones para analizarlos y así no los disfrutan igual que los podemos disfrutar nosotros. Y por eso le llueven palos a muchos juegos como Metal Gear, como Batman y como otros juegos. Y creo que no se los merecen si te los tomas con un poquito más de calma. Pues si no te gusta que Batman te obliguen a veces a utilizar el coche porque quieres ser Batman y no un The Fast and the Furious, como has dicho, yo creo que el nuevo Batman de la próxima película tampoco te va a gustar mucho, porque a Batman lo vas a ver poco. Vas a ver su armadura, su coche y su avión. O sea, vas a ver poquito a lo que es Batman clásico. Y su barriga. ¿Qué vamos a hacer si el amigo Ben Affleck hará lo que pueda, ¿no? Se verá a lo mejor más Bruce Banner que a Batman en esa película, no lo sabemos. Pero eso es lo que quería comentar del juego. Aún así me ha gustado mucho, lo he disfrutado y he visto esos guiños, esas referencias a no solo a los cómics, sino a toda la saga. Sí, a toda la saga que viene. Yo creo que es un gran juego, un grandísimo juego. No es mi favorito de la saga, porque el City fue sublime en todos sus aspectos. Pero las innovaciones que aportaba, tanto el Batmóvil como las peleas a dobles, ¿no? Los combos combinados que decía sí. Gunkaiser en su análisis, me parecen muy originales y muy y que aportan algo a la saga que no tenías antes y que lo podías disfrutar. Y igual que la historia, que me ha gustado mucho. La historia para mí yo creo que es la mejor. El desarrollo sí. de personajes, genial, aunque los que hemos leído cómics podemos intuir algunas cosas de las que te cuentan. El desarrollo de personajes está muy bien creado. Y creo que se merece todo eso. Y haciendo referencia a lo que decía Rode sobre los mapas, tú piensas en la trayectoria. Primero tenemos Arkham Asylum, que es en el asilo, en la isla de Arkham. Solo ahí, en esa isla. Luego tenemos el Arkham City, que es en el casco antiguo de la ciudad, delimitado por unas barreras enormes que no pueden salir de ahí porque están ahí todos los villanos. Luego tenemos el Origins, que se supone que es antes de Asylum, que se supone que ya es toda Gotham, tiene ese casco antiguo y más parte de la ciudad, lo que es lógico, ¿no? Y el mapa, en la parte que ya estaba el casco antiguo del City es igual. Tú miras el mapa, si has jugado al City, el Origins es igual. Y solo que lo amplían un poco más, lo que tiene coherencia y tiene sentido lógico. Y luego, el Knight, el mapa es diferente, ¿no? Digamos que lo han cambiado mucho y algunos decían por ahí, pero es que el mapa es totalmente distinto, ¿por qué no se me parece raro que no se parezca a los anteriores? Pero también es lógico, porque si en el City había una parte de la ciudad que estaba cerrada y eso luego digamos que lo destruyen o no lo destruyen o lo cierran, no quiero spoilear aunque ya han spoileado mucho de ese juego, ¿no? Pero es, digamos que queda el resto de ciudad y el resto de ciudad es el que sale en Arkham Knight. Con lo cual, si te fijas en el mapa, yo creo que lo han tratado muy bien en los cuatro juegos de la saga. Y son detallitos que Rockstar los cuida muy bien y a los personajes también. Y aunque sufrí un poco esas pequeñas cositas del juego, yo lo he disfrutado mucho y me ha gustado muchísimo. Y creo que se merece mis 12 puntos sin ninguna duda. Así que nada, ahí dejo mis votaciones, queridos oyentes. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a seguir. Después de Bernie es el turno en este caso de Deep Say desde el pueblo Planeta. No sé. Pueblo Paleta. Ah, Paleta, perdón. Pueblo Paleta nos trae su veredicto. Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Ipsy. Y esta es la semana que de verdad importa, porque chicos, bienvenidos a GotiVision 2015. A lo largo de todos los años siempre encontramos juegos que consiguen llegarnos de una manera o de otra. Y creo que GotiVision es nuestro pequeño homenaje a todos esos juegos, donde lejos de que simplemente hagamos una votación, elegimos a aquellos juegos que de verdad nos han marcado un antes y un después a lo largo de este. Por ello, cada uno desde nuestra respectiva posición, no sé, simplemente expresamos esos juegos con una lista pequeñita, que sinceramente creo que la mía no es mía porque no he tenido la oportunidad de jugar muchos juegos nuevos, pero todos los que he jugado no sé, creo que me han llegado de una manera considerable. Porque un juego no te tiene simplemente que llegar, también simplemente la diversión que te da y todas las horas que le echas significa más que cualquier otra cosa. Y eso es una cosa que es de apreciar. Y bueno, dicho esto, comienza el verdadero Cotivisión 2015 de Dipsy. Muy buenas chicos, soy Dipsy y aquí estamos desde Pueblo Paleta. Vaya mierda de ubicación me han dado, maldita sea. Bueno, es lo que hay. Estaba aquí dándome un paseo por la ruta 1 y de repente dije, madre mía, se me había olvidado que tengo que grabar mis votaciones para los mejores juegos de este año. Así que yo creo que sin más dilación vamos a comenzar con el quinto puesto. El quinto puesto que va para Cities Skylines. Sí, eres fan de Sin City, eres fan, pero te decepcionó este último que sacó EA. Pues aquí Paradox Entertainment hizo lo que tenía que hacer. Eliminó grandes de las restricciones que poseía este juego y, por supuesto, nos ofreció un entorno mucho más grande sobre el que poder trabajar. Y de vez en cuando se agradece cuando se mejora una fórmula y de verdad todo el mundo puede disfrutar de ella, encima un precio reducido en comparación a Sin City de EA. Así que creo que breve, directo y muchas horas para poder jugar y disfrutar. Y bueno, esto significa que estos 6 puntos van para Cities Skylines. Ahora vamos con el cuarto puesto, el cual supone 7 puntos. Y estos 7 puntos van para Rocket League. Sí, exacto. Un juego sencillo, sin mecánicas complejas. Es directo. Simplemente es un juego que coges, enchufas, juegas 2 partidas, te vas y tienes la sensación de habértelo pasado muy bien. Y ya está, no tiene más. No es un juego ambicioso, no es un juego que busque más. Simplemente busca la diversión en su máximo esplendor. Y ahora vamos con nuestro top 3 de juegos de este año. Porque tenemos que recordar qué juego ocupa este tercer puesto. Y ese juego, en mi caso, no es un juego, sino es una actualización. Y con todo el respeto del mundo, creo que se merece absurdamente este puesto. Porque la actualización de Plague Knight, del juego Shovel Knight, me parece simplemente que se transforma en otro juego. Bueno, es el mismo, pero tiene unas mecánicas totalmente distintas y creo que se aprecia de verdad cuando una desarrolladora le pone tanto cariño a un juego como para poder hacer una, no digamos expansión, sino una actualización gratuita de este calibre. Y eso, ahí van mis 8 puntos para Shovel Knight, Plague Knight. Y ahora viene nuestro segundo juego favorito de este año, que con 10 puntos va a ser Life is Strange. Sí, este juego episódico, esta aventura, la cual sinceramente paso de hacer spoilers porque es un juego que se basa completamente en la historia y para poder disfrutarlo de verdad tenéis que vivirla. Pero no sé, me parece una manera de darle un nuevo nivel a esta serie de aventuras nueva creación, o esta nueva corriente de aventuras por parte de Telltale. Sorprendentemente, estos desarrolladores me parece que lo hacen mucho mejor que los de Telltale, de los cuales no soy precisamente muy fan. Yo, como ya sabéis, soy de las clásicas, pero bueno, me parece que tiene un toquecillo que me gusta. Artísticamente me parece precioso ese toque en plan acuarela, llámalo como quieras, me encanta. Y bueno, es un juego que tenéis que disfrutar, yo no os puedo decir más. Así que chicos, llega el momento del juego favorito de este año. Bueno, ahora que ya estamos en este momento del top 1, este juego que vale los 12 puntos, creo que muchos ya sabéis cuál voy a decir a lo largo, porque habréis seguido a lo largo de las distintas secciones. Y es un juego que personalmente al principio lo dejé de un lado, pero personalmente empecé a jugarlo, empecé a dedicarle mis domingos por completo, que a lo mejor le echaba 8 horas el domingo, y simplemente hubo un momento en el que me enganchó de una manera que no podía soltarlo. Y sí, no es solo que me guste todo el tema en plan fantasía medieval y todo esto, sino que además me gusta cómo está narrado en este juego. Y ese toquecito de conflicto político, conflicto de poder, no sé, simplemente me encanta. Y por eso mismo creo que este puesto se lo merece The Witcher 3, The Wild Hunt. Personalmente no he tenido la oportunidad de jugar los DLCs. Tampoco es que sea yo muy fan de DLCs, así que dudo que los juegue en una escala de tiempo muy corta. Pero lo dicho es que sí, señor, este juego se merece estar aquí. CD Projekt lo ha vuelto a hacer. No tiene... Personalmente considero que es en muchos aspectos mejor que el 2, pero sinceramente no en todos, ya que, por ejemplo, el combate lo veo mucho más sencillo y falto de profundidad que en el 2. Y a veces, seamos realistas, el mundo abierto no es todo lo... No es todo lo abierto y lleno que nos gustaría, pero también me parece que lo hace muy bien. Y lo que más puedo criticar es que a lo largo de la historia se basa en una búsqueda. Pero, ¿cuál es el problema? Que no te da la sensación de esa prisa que necesitas en la búsqueda. Porque al final acabas haciendo como 300 millones de secundarias y dices, ¡ay, va! Si yo tenía un propósito principal y era rescatar a esta persona que estaba en peligro, a la que llevo buscando sin descanso. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. No espero que coincidáis con mi lista, pero no sé. La verdad es que a mí me ha divertido un montón poder volver a grabar y de verdad poder explayarme sobre este tema. Por supuesto, podría explayarme mucho más y una de las próximas ediciones que voy a traer va a ser un análisis más en detalle de un juego de Witcher 3 Wild Hunt, el cual sí habréis escuchado unos cuantos reviews y toda la mierda ya, pero ya a mí me gusta hacer las cosas con paciencia. Si tienen que llegar como 3 meses más tarde, un año más tarde, van a llegar, pero la cuestión es que se van a hacer. Y con esto quiero concluir este GotiVision 2015. Recordemos la lista. Los juegos que han entrado han sido Cities Skylines, Rocket League, Shovel Knight, Life is Strange y, por supuesto, el top 1, The Witcher 3, The Wild Hunt. Esto es todo, chicos. Nos vemos la semana que viene o cuando tenga que ser. No doy fecha ya. Venga, chicos. Adiós. Muchas gracias, Dipsy. Otro que vota a The Witcher 3. Y Life is Strange. Y también a Life is Strange por ahí, sí, señor. Vale, pues ahora es el turno de Don Pepe. Bueno, os voy a decir mis gotis de este año. Don Pepe desde Phobos. Sí. Ese planeta de... Bueno, una luna de Marte. Bueno, una luna. Una de las luna que está cerca de Marte. Marte. Correcto. Bueno, os voy a decir mis gotis de este año. Que bueno, tres son de los que he ido probando, que son los que he probado un poquito, pero no sé si los he puesto. Y los dos principales son los que he jugado. Bueno, primero, por 6 points, Call of Duty Black Ops 3. Lo probé unos pocos minutos con un amigo, pero no me pareció un mal juego, pero tampoco un juegazo, sino así como el regulero, intermedio. Los 7 puntos se los lleva Star Wars Battlefront. Bueno, se lo jugué con un amigo, pero le falta... Bueno, no la campaña, pero sí es, sino esto que me gustó a mí bastante de los anteriores, que es Conquista Galáctica. Si hubieran puesto eso desde un principio en el juego, más batallas espaciales, le hubiese puesto más puntos. Otro con el Battlefront. Aquí todo el mundo con el Battlefront. La verdad, lo que dice él, sí que se le echa un poco de menos a las batallas del espacio, que mucha gente dice que no, que se saltaba, que no sé qué. De hecho, en el 2 se pueden saltar las batallas de naves. A mí me encantaban, la verdad, poder reventar la nave con la nave, con la navecita pequeña, o poder entrar dentro y reventarla con la metralleta disparando al generador. La verdad, eso era la caña. Y más, 32 jugadores contra 32 jugadores. Era en una locura. Sí. En el Elite destrigas el escudo, ¿no? Desde, con un cañón de iones desde la superficie. Y luego eso, que también lo que molaba era que os subíais varios en una nave y como el piloto era un manco o lo que sea, todos a tomar por saco. Se estrellaba la nave y todos, ¡no, tío! Pero como, os disparando y el otro haciendo piruetas sin parar, haciendo loopings. Eso, vamos, quien diga que era una mierda es... Tóntico, ¿eh? Es delito. Pero sigue, bueno, perdón. 8 puntos os lleva el Mortal Kombat X. Bueno, no es un... Bueno, me parece un buen juego, pero no tanto como al anterior. El 9. Que ese me gustó 1000 veces más que este. Luego, este juego... Bueno, le doy 10 puntos, pero... Es bastante frustrante, pero a veces te dice, voy a intentarlo otra vez. Vamos, que es un círculo vicioso de esos, que te frustra, pero dice, voy a continuar. Voy a intentarlo. How to Survive Third Person Edition. Para mí uno de los más chungos que he probado. Y el que ahí te comen en cero coma. Te matan en cero coma ahí los bichos. ¿Es de zombies? Sí, ¿es sí de zombies? Hombre, tenía que haber alguno de zombies de un Pepe, claro. Qué raros. Bueno, eso, lo que hice yo está bastante bien, pero... Es bastante jodido. O sea, si te matan, te pica y dice, voy a intentarlo otra vez. Te voy a matar así sucesivamente. Y el GOTY, por 12 puntos, se lo lleva Carmageddon Reincarnation. Me encanta, tío. Es muy de un Pepe eso. Es muy de un Pepe. Bueno, que este, bueno, es uno de los mejores Carmageddon que he jugado junto con el primero. A aquel 8 le falta lo que tenía el primero, que es la Bratcam. Bueno, pero aún así está bastante bien. Escenarios 1000 veces más abiertos que los anteriores. Más pruebas. Aparte de la clásico, ¿no? Que es de ganar de tres formas. Está también el de carrera a muerte. El destroza vehículos, vamos. El derby, como lo de derby de demolición del flat auto ese. Persecución de peatones y persecución de puntos de control. Que esos son así como de capturar la bandera. Que sí, que el primero que pase por 10 puntos de controles, así, ¿no? Que consigue 10 puntos de controles o que atropelle a cierto peatón, ¿no? Hasta conseguir 10, pues gana. ¿Es mundo abierto ese juego? Ahora funciona así, porque tiene ya loopings y esas cosas. Porque ese fue el primer juego de carreras que es tipo abierto, porque no podías pasar, porque los otros eran lineal, ¿no? Que los otros eran lineal, porque solo tienes que pasar por un sitio determinado, pero ahí puedes explorar todo el escenario. Ah, muy bien, pues nada. Ahí lo dejamos. Para quien le gusten esos juegos de... De hacer una... De atropellar zombies, ¿no? No. Educativos. Educativos. Muy bien, muchas gracias, Doom Pepe. Y nada, para terminar ya vamos a hacer dos conexiones muy rápidas y cerramos todas las votaciones. Es el turno de... Nos vamos ahora hasta... Bueno, nos vamos ahora con The Arena Podcast... Desde sus PCs y sus 6, 7, 8, 10 y 12 puntos. Muy buenas compañeros de Game Elch, David y compañía. Soy Agrio del podcast Día Arena y bueno, os voy a dar mi top 5 de este año. Vamos a empezar con 6 puntos, le doy a Rainbow Six Siege. Creo que... Han hecho un trabajo fantástico, para mí es el shooter del año. Un juego muy, muy táctico, muy del estilo Counter-Strike, pero quizá con mecánicas más actuales. Y lo veo, vamos, un juegazo muy, muy, muy, muy de tener en cuenta para todo el mundillo de los eSports y demás. Con 7 puntos, Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard, que también es un juego que entra en un mercado muy difícil, copado por dos grandes exponentes como son, como todos sabemos, Dota 2 y League of Legends, pero no obstante ha cogido su idea, lo ha sabido hacer y la verdad es que está siendo un juego muy muy divertido, que este 2015 es de los que más horas de juego le he echado. Con 8 puntos le doy a Ori and the Blind Forest, ese plataformas 2D que salió para Xbox One y PC. Un juego preciosista, muy bonito, con una jugabilidad muy, muy directa y muy chula. cualquiera que tengamos de 20 bastantes para arriba y hayamos crecido con las plataformas en 2D, nos va a parecer una maravilla. Y la verdad que es un juego difícil y, ya os digo, muy muy bonito de ver y muy muy recomendable de jugar. Con 10 puntos, mi votación va para The Witcher 3. Creo que es justo reconocer el trabajo que ha hecho CD Projekt con este titulazo. Un juego muy muy vasto, muy bien llevado, una historia muy bien contada. Y en definitiva, un must en toda regla en este 2015. Y bueno, para finalizar, mis 12 puntos, como pecero de pro que me considero, van para StarCraft Legacy of the Void, el cierre de la trilogía de esta segunda parte de StarCraft, que bueno, creo que deja el juego a un nivel que raya a la perfección ahora mismo, que no hay nada que le haga sombra en estrategia, ni por turnos ni en tiempo real, y un juegazo de cabo a rabo que, aunque si bien es cierto es la tercera entrega de esta segunda parte, cierra ya en bloque el título, ¿no? Y lo deja ya, bajo mi punto de vista, fetén. O sea, no hay nada mejor ahora mismo en género de estrategia, a lo que le puedas echar el guante. Y nada, para finalizar, sí que me gustaría hacer mención a un juego que, aunque no considero que tenga que estar en el top 5, sí que me gustaría hacerle mención. Este es Dirty Bomb. Es un shooter también que, para todos aquellos que hayamos jugado al Return to Castle o Wolfenstein, o el Enemy Territory, a Wolfenstein Enemy Territory, pues nos va a recordar mogollón a ese juego, porque es que es de la misma compañía, Splash Damage, y la verdad, un juego que si te gustó aquello, esto te va a parecer una maravilla también. Le he echado muchas, muchas horas de batalla este año, y creo que merecía una mención especial, aunque no tenga puntos. Y bueno, chicos, nada, saludaros, un podcast fantástico el que hacéis, e invitar a todos vuestros oyentes, aquellos que no nos conozcan, que nos echen una escuchadita. Somos el podcast de Arena, nos podéis encontrar tanto en iTunes como en iVoox o en nuestra página web, www.diarena.es. Y nada, un saludo y a seguir así, chicos. ¡Hasta luego! Hola a todos, soy Scar de Diarena Podcast y bueno, primero quisiera agradecer a David Bernard esta oportunidad de participar. Encima, además, siempre está, pues eso, siguiéndonos en el podcast y animándonos con sus comentarios. Vamos al lío, que no me quiero enrollar, que seguro que falta el tiempo. Doy 6 puntos a Dying Light. ¿Por qué? Sobre todo por la jugabilidad y la ambientación. Esa jugabilidad de parkour en primera persona, ya sabemos todos, heredada de Mirror's Edge, el cual recomiendo, aunque no venga a cuento, y que, bueno, esperamos la segunda parte este año. Y la ambientación, bueno, los zombies, que nunca vienen nada mal, y ese mundo abierto, ¿no?, en la ciudad de Harran. Algo nuevo en este mundo que tan lleno de refritos hoy en día y que tanto criticamos, ¿no? 7 puntos le doy a Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ubisoft parece que, bueno, hace downgrade, pero no defrauda en el resto. Algo nos ha traído bien este año. Ha llegado tarde, eso sí, quizá no ha entrado en muchos gotis. Pero después de jugar muchísimo, además con mis colegas, que es como hay que jugarlo, a este shooter táctico, que es una propuesta súper fresca en este mundo de los shooters, pues es de lo más competitivo que se puede pedir, ¿no? Es un 5v5 y han hecho énfasis en la destrucción del escenario y la cantidad de clases, ¿no? Depende de la clase, pues puedes apoyar a tu equipo de una manera u otra, seas atacante o tengas que defender, ¿no?, el mapa. Para mí ha sido la sorpresa de este año. Además, yo como amante de shooters aprecio bastante esto. Y bueno, dejamos ya los shooters y me voy a Metal Gear Solid 5. Ya saben, ya diréis, muchos saltarán aquí y tal, pero bueno, aun con lo mucho que se esperaba de él, hay que reconocerle lo que hace bien. La jugabilidad, nivel técnico y producción. O sea, estos tres puntos es que son de 10. Lo que pasa es que se ha visto ensombrecida pues por su propia sombra, ¿no? Por esa falta en el diseño de misiones, es bastante pobre y además repetitivo, y la caída en la narrativa, ¿no? Tan lineal que era antes, tan fácil que nos contaban la historia, y ahora pues se ha visto un poco diluida. Mucho, pues como se le ha reconocido mucho a The Witcher, que yo no lo he jugado y por eso no entra en mi GOTY, pues le ha faltado a este título. Hemos ganado en jugabilidad, pero hemos perdido en la historia, ¿no? Que era el corazón de este Metal Gear y por eso se ha llevado tantos palos. Pero aún así, hay que valorarle el resto. Y bueno, 10 puntos para Heroes of the Storm. Algo polémico aquí, seguro que no va a ser el GOTY de nadie, pero esto es muy personal, es mi apuesta personal y bueno, como jugador de MOBAs desde el Dota 1 con ese mod del Warcraft 3 en modo de mapa que sacaron, que ya estaba yo dándole, luego pasé por el Horn, luego seguí con el Dota 2 de Valve y ahora he caído en las garras de Blizzard, como siempre, y vamos, este juego me tiene atrapado. Es una vuelta de tuerca a los MOBAs y, bueno, es que tiene la variedad de mapas con diferentes objetivos, la experiencia compartida, ya pues eso, no hay carries y demás, bueno, hay carries pero no se nota tanto. Y la focalización en los combates, aquí es al bollo, sin tonterías y, bueno, además tenemos el lore del Warcraft, Starcraft y Diablo, que ya sabemos todos, bien conocido, que es impresionante. Y por último, mi GOTY, los 12 puntos, y como ya dije en el podcast de Arena, que ya hicimos el especial, el StarCraft 2 Legacy of the Void. Bueno, por su propio peso diría yo, ¿no? Es para mí el juego más redondo del año, multijugador perfecto, campaña perfecta, impresionante, nada visto igual en un juego de estrategia. Además es que puede ser perfectamente la envidia, además de pues eso, de todos los juegos de estrategia, de otros muchos juegos donde la campaña o la historia es mucho más importante que en los juegos de estrategia. Encima multitud de modos de juego, cooperativo y además el modo arcade, ¿no? Donde encontramos ordenados todos los mods y mapas que han creado la comunidad. Para quitarse el sombrero, cierto es que bueno, la estrategia normalmente no se tiene muy en cuenta porque no es muy popular para los GOTYs, pero vamos, yo he dado estos premios a modo personal a lo que más he jugado y lo que más reconozco, ¿no? Nada más, un saludo de Scar de Arena Podcast y un abrazo a todos. Muy buenas amigos de Game Elch, soy Sky del podcast de Arena y quería enviaros mis GOTY, que van a distar un poco de lo que puse en mi propio podcast porque he estado jugando algunas cosas esta Navidad. Y bueno, no me quiero enrollar más, voy a empezar por el quinto, que con 6 puntos quiero votar a Nuclear Throne, que salió en la PlayStation Experience, como sabréis. Y para mí es uno de los juegos a los que más le he estado dando estas Navidades, para jugar en la Vita, que es donde yo juego, para pues los viajes en autobús y eso, me parece fantástico. Un juego que hay que probar, que está bien baratito encima en Steam. Con 7 puntos quiero votar a Batman. David me dijo en su momento que le habíamos dado muchos palos a Batman y esta Navidad he tenido la oportunidad de probarlo en PS4. Yo solo lo había jugado en PC, bueno, lo había intentado jugar en PC y es verdad que le di palos de más por el tema de que yo no lo podía jugar directamente y me parece un juego súper entretenido y eso que yo no soy especialmente fan de Batman. Con 8 puntos quiero votar a Her Story. Un juego un poco más raro, que os invito a todos a que lo probéis si lo conocéis, o sea, si no lo conocéis, porque es fantástico. Con 10 puntos Xenoblade, que para mí es uno de los sleepers del año, un juego que venía para el catálogo de la Wii U, que parece que está como un poco enterrada, pero de los mejores JRPG que han salido últimamente. Y mi GOTY es Bloodborne. En eso no tengo ninguna duda, ha sido el juego que más me ha gustado este año, he estado enganchadísimo durante un montón de tiempo y vamos, me parece el más imprescindible del año. Simplemente terminar diciendo que The Witcher, que imagino que saldrán muchas quinielas, no me llegó a enganchar al principio, lo tengo ahí en la lista de los que me duele dejarme pendientes y espero jugarlo, pero nada, simplemente pues saludaros y un saludo a todos. Y a ver quién gana. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Se nota que sois peceros, porque aquí por aquí han votado dos al StarCraft. Fíjate si son peceros. Y Sky, el amigo Héctor Sánchez, sí. Mateos, ese también Bloodborne. O sea, otro que se tira por este juego. Al Xenoblade también ha votado. Ha votado Xenoblade también como segundo. Y bueno, ya ha votado al Batman porque sabía que estaba yo. Dice, para que no me diga nada, ¿no? Pero ya la habéis escuchado, ¿no? Que por lo que le comenté también en su programa y tal. Muchas gracias, chicos. Y ya, para cerrar las votaciones, nos vamos directamente al reino de Jaén con el amigo Feni Jator. A ver qué nos cuentas, Feni. Conectamos. Contactamos con el reino de Jaén. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Fenillator! Ya estamos otra vez aquí en los GOTY. ¿Puede usted decirnos los GOTY de hoy? Ya estamos. No vaya a ser pesadilla con los GOTY. ¡Qué GOTY ni GOTY! ¡Se ha salido nada más que mierda este año! Y sí, sé que lo estáis pensando. No me he tomado las pastillas. Por eso estoy así. Pero diré lo GOTY, hombre. Y empezamos. En quinto lugar, ya no me acuerdo. Venga, en quinto lugar, Dirt Rally. Juego de PC que ya está completo. Estuvo casi todo el año en Early Access. Y ya se completó. Y un juego de simulación de rally. Buenísimo. Os lo recomiendo al 100%. Eso va para algún Kaiser si es que le echa cojones a la vida. En cuarto lugar, Forza 6. Un juegazo de tres pares de... Ah, sí, que es muy bueno. Es que me están diciendo por aquí que no se puede... No se puede decir palabrotas, perdonad. Bueno, en tercer lugar... Dying Light, un maravilloso juego de zombies que al principio de año me quedé con las ganas de probarlo, pero recientemente lo he comprado y le he estado dando alguna orilla y es impresionante. La verdad es que el juego se merece el tercer puesto y mucho más. Bueno, en segundo lugar, Bloodborne. Madre mía, difícil como es solo, pero es un juego muy, muy, muy bueno. Además, el apartado artístico es buenísimo, me encanta. Y la verdad, es un juego que lo recomiendo al 100%. Es el juego que me ha hecho a mí tener la Play 4, con eso lo digo todo. Y en primer lugar... Ori and the Blind Forest. Sí, señores, un indie. Que ya está bien de desvalorarlos, coño. Que juguéis más indie, que hay juegazos. Y este es uno de los mejores juegazos. Y si tuviste un plataforma... Bueno, si jugaste a plataformas de pequeño, este es un auténtico juego que debes de jugar. Así que hacedme el favor y echad un ratillo, ¿eh? Venga, hasta luego, chicos. Y un saludo a todos los integrantes de Game Elch, que los quiero un montón. Y chupa, por favor, a ver si quedamos ya, que tengo ganas de echar un casquetillo. Venga, hasta luego. Ahí lo tenéis. Feni votando como GOTY a un... Bueno, iba a decir a un indie, pero no es indie porque tiene pasta de Microsoft, el Ori and the Blind Forest. ¿Alguna opinión al respecto, compañeros, expertos? Hombre, no sé, ahora que estoy haciendo ya el recuento porque ya se ha votado todo el mundo, la verdad que me es curioso al final cómo ha quedado la cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Empezamos a contar, a decir claro. rápidamente el top 10? Yo, del 10 al 1. Yo el Bloodborne de Finillator lo veo un poco forzado, ¿eh? Ahí, para que no le tachen de Xbox. Sí, ¿verdad? Un poquito poser de ahí. No tiene tanto tiempo como para probarlo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues el top 10. ¿Cómo hacemos el top 10? ¿Cada uno dice uno, por ejemplo? Venga, vale. Venga, empiezas. Empezamos por debajo. Empezamos por el 10. Bueno, ya sabéis que yo lo voy a decir mal, ¿eh? Pero bueno, a ver cómo lo dices. Porque sí, este porque nombre es un poco así como de esto. Bueno, pues con 27 puntos se ha quedado en el décimo lugar Fallout 4 con eso, con 27 puntos. En el 9, novena posición. Novena posición. En la novena posición se ha quedado con 20, Sí, 28 puntos, Dying Light. Buen juego, sí señor, me gusta. Gunkaiser. En la octava posición, con 31 puntos. ¿Votos? ¿Por qué, punto, si, punto. ¿Por qué si hay... puntos. Puntos, puntos. ¿Por qué si hay un empate y se han quedado así? Eso es, verdad. ¡Va a joder! ¡Excel lo ha elegido! ¡Excel lo ha elegido así! ¡Tongo, tongo, tongo! Bueno, no, a mí me gusta más, ¿eh? Si, hombre, si quieres igualar a este y al 7 y subir el siguiente... No. Se queda así, se queda así. Con 8 puntos. O sea, en la otra posición, con 31 puntos, Life in Strange. Is. Strange. Otro con su inglés. Otro. Bueno, que tenemos un inglés muy bueno, ¿eh? Hombre, bueno, por eso fluidillo, no, fluidillo. Por eso no lo he jugado. Yo sí que tengo bien el inglés. Muy bien. Séptima posición con 31 puntos también. Until Dawn, exclusivo de PlayStation 4, y no será el único. Spoiler. Pues ahí está, Until Dawn. La verdad es que lo comentamos ante uno de los sleepers del año, ¿no? De esos que van de tapadillo. Y al menos para mí. Y, sí, y ahí está. Supuesto. Séptima posición, 31 puntos. Sí, señor. Pues desde aquí, desde la cocina del infierno, nos toca decir la sexta posición y es Metal Gear Solid 5 con 38 puntacos. Al final ha quedado ahí, ¿eh? Se ha metido la cabecita, la ha asomado. Poco a poco se ha ido metiendo. Sí, sí, señor. Yesuis Kojima. Bueno, entramos en el top 5, los 5 mejores juegos del año para Game Edge FM. Ahí está. En quinta posición, el juego que he votado yo, Xenoblade Chronicles X con 42 puntos. 42 points. Sí, señor. ¿Qué te parece? En cuarta posición, con 45 puntos, tenemos Star Wars Battlefront. Y en tercera posición, con 66 puntos, mi querido Batman Arkham Knight, tercer mejor juego. Se logra entrar en el top 3. Tercer mejor juego del año, ahí en nada. En segunda posición está The Witcher 3. ¿Lo he hecho bien? Lo has dicho bien. Perfecto. Con segunda posición puntos. Con 77 puntos. Anda, Pepe, te vas a decir el número uno. No, The Winchester. Entre todo, ¿no? The Winchester. Entre todo, vamos a decir entre todo. Ya por eliminación. Y en el number one. Sin gritar. Número uno. Con 102 votos. El. Una, dos. Blue Division este año es. ¡Bloodborne! Pues ya ve. Sí, se te oye. Yo creo que es merecidísimo. Acércate más. A pesar de que no es un juego que llegue a muchas personas, yo creo que lo merece porque tiene una calidad impecable. Pues nada, Game Edge FM se desmarca de otros medios que han elegido casi todos a The Witcher 3 como mejor juego. Nosotros hemos elegido, gracias a la votaciones de todos los amigos que nos han mandado audios y que han querido participar. Gracias a todos ellos, Bloodborne ha salido elegido el GOTY. Gracias a todos esos maletines que nos habéis dado para votar a Bloodborne. Y nada, yo me voy contento porque Batman se ha quedado tercero. Y nada, vamos a ir cerrando el programita, que nos vamos ya para casa. Pues nada, señores, aquí nos despedimos, señor Abi Uribarri. Señor Berni Izaguirre. Muchas gracias. Igartiburu. Muchas gracias por copresentar este programa, esta gala con todos nosotros. Encantado, me lo he pasado genial. Me alegro. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a todos los que hemos tenido, a Chupa y Charcos, a Rodi Izaguirre, a Rafa Adinio, a Jaime Snow Brotons, a Gunkaiser y a Doom Pepe. Gracias a todos por votar, por venir. Ha sido un honor teneros aquí de nuevo a todos. Y a mi amigo Rode, al amigo Jaime. Y así que nos vamos a ir despidiendo ya, porque el señor Uribarri dice que le está esperando el taxi fuera y nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, claro. La limusina. El coche de Batman. Batman. Esperamos vuestros comentarios en vuestras puñaladas. En vuestras puñaladas traperas en iVoox. Conmigo no, que yo soy nuevo, Twitter. O sea, que yo soy nuevo en todo, que yo de juegos no entiendo ni de conmigo no os metáis. Por tu pronunciación no que lo no tengo hemos Facebook, imaginado. Ni tengo Twitter, ni tengo nada. Bueno, pero has puesto el corazón, que eso es lo importante en este programa. Señores, nos vamos todos. Un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós!